La persiana. El sacrificio es la piedra angular de la sociedad en la que vivimos. Nos guste o no, todo este entramado se ha creado sobre la base de una tradición cristiana, que todos los domingos celebra el martirio de un Dios redentor hecho hombre. Obviamente, el sacrificio era anterior a que el carpintero más famoso de la historia acabara sus días, irónicamente, clavado en un madero. Se sacrificaban, por ejemplo, animales para calmar la furia de los dioses antiguos. El término hecatombe, tan en boca de muchos periodistas para epitetar una catástrofe, viene del asesinato ritual de 100 reses. Fuera de altares, la historia precristiana muestra otros sacrificios, como el de Leónidas muriendo con sus 300 para que sus enemigos atenienses consiguieran ganar la guerra contra los persas, o el de Numancia, que prefirió arder con todos sus habitantes dentro antes de rendirse a las legiones romanas. Siglos después, con el ejemplificante sacrificio de Cristo, se construyó todo un sistema de valores que, en cierta medida, justificaba los ultrajes del mundo en pos de alcanzar la salvación eterna. Sin embargo, conforme la sociedad de consumo fue ganando terreno en las llamadas democracias occidentales, la cultura del sacrificio pareció pasar a un segundo plano. El sistema entero parecía potenciar el éxito fácil y rápido, la consecución de objetivos con el menor esfuerzo posible y el egoísmo frente a cualquier tipo de consideración hacia los demás. En esta época de locura, se creyó que las necesidades eran infinitas, como el crecimiento, que debía de ser constante y exponencial. Por supuesto, el flujo de crédito era permanente, puesto que todo era amortizable y la urgencia de acometer nuevos proyectos primaba sobre la sostenibilidad de los mismos. Así, de repente florecieron los puentes de Calatrava, los estéticos monstruos arquitectónicos de Foster, los megaeventos culturales o deportivos como la Copa América, la Fórmula 1 o los sucesivos intentos de Madrid por ser olímpica. Fueron también tiempos de cargos de confianza, de ampliación del parque automovilístico oficial, de la corrupción del ladrillo y la especulación del suelo, de las rebajas injustas e indiscriminadas de impuestos. Era como vivir en el backstage de un grupo de los que llena estadios. Entonces, seguía habiendo sacrificios, a menudo enormes, puesto que no todos estaban invitados al buffet libre, pero apenas se escuchaba esa palabra en los medios. De repente, resultó que no todo era tan cojonudo, que el crédito no era eterno, que no todo era amortizable, que el éxito fácil era débil y el crecimiento no significaba necesariamente desarrollo. Vamos, que todo se fue al carajo y empezaron a caer bancos y empresas en manos de menos bancos y menos empresas, mucho más poderosos, eso sí. Los gobiernos de todo el mundo dejaron de sonreír y empezaron a reunirse compulsivamente, como si de verdad se tomaran en serio su trabajo y como si de sus acciones se pudieran esperar soluciones a lo que ellos mismos, activa o pasivamente, habían ayudado a generar. Tras mucho pensar y debatir, del Sancta Sanctorum de las instituciones plurinacionales salió el nuevo dogma, la austeridad. La austeridad es un eufemismo para decir que no se gasta. Como un ajuste es un recorte. Como un esfuerzo fiscal es un aumento de impuestos. En fin, que bajo una palabrería más o menos rimbombante se escondía un cambio radical en el modo en que nuestros gobiernos nos trataban. Y de pronto, esa palabra volvió. Y cualquier gilipollas tras una tribuna, con un compungimiento digno de los grandes actores de la escena, la pronuncia ahora como muletilla recurrente cada vez que tiene que promulgar un nuevo tijeretazo al estado de bienestar. Hemos de hacer sacrificios, dicen. Sacrificarte significa que te toca a ti pagar los delirios arquitectónicos, las rebajas de impuestos que te dejaron un puñado de euros en el bolsillo, mientras otros ahorraban millones, las intervenciones a bancos y cajas que han pagado suculentos bonus a sus ineptos ejecutivos. Sacrificio ahora, en esta neolengua que se impone implacable, significa que te jodes tú para salvarlos a ellos. ¿Qué queréis que os diga? Casi prefería el cuento de la cruz. Saludos, muy buenas tardes. Son las 8 y 8 de este 12 de enero de 2012, el día en el que Ágora Sol retoma las emisiones después del parón vacacional. Os habla María Taosa y conmigo, como siempre, está Gerardo Lagüens. Buenas tardes. Hemos vuelto, María. Qué ganas teníamos de tomar de nuevo los micros. Sí, la verdad es que sí. Yo el otro día estaba parado en mitad de la calle hablando en una papelera y, bueno, al final lo pude solucionar. Les traté de explicar que no estaba loco, sino que teníamos programa el martes y que me tuve que aguantar las ganas de esperar hasta hoy para empezar por fin la persiana 2012. Sí, las plantas de mi casa tampoco es que estén muy contentas conmigo. Ya decían, esta, que se vaya a la radio. Sí, porque ya no les cantabas, ¿verdad? No, les contabas la actualidad del día. Sí, ya, ellos ya saben quién es Rajoy mejor que todos nosotros. Al otro lado de la línea, si nos estáis escuchando, en cualquier sitio, los agorasónicos y agorasónicas que estáis ahí al otro lado, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de correo agorasolradio@gmail.com o lapersiana.agorasolradio@gmail.com. Tenemos nuestro Facebook. Nuestro Facebook, que como siempre es Ágora Sol Radio, y el Twitter, y el pajarito, que también es Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio, no tiene pérdida. ¿Y tenemos teléfono? No, yo no lo sé. ¿No sabemos alguno? Dentro de unos cuantos días os daremos el nuevo teléfono para que podáis llamar directamente aquí a nuestros nuevos estudios. En todo caso, arrancamos esta persiana de hoy y vamos a hacerlo cargaditos de contenidos. Tenemos, por supuesto, nuestro repaso a las asambleas, vamos a hablar de memoria histórica y de justicia universal, vamos a hablar también de economía, de la Asamblea Interbarrios. Sí, porque este sábado se celebra una asamblea en la que todos los barrios y pueblos de Madrid intentarán converger sus ideas sobre economía. También tendremos nuestras secciones habituales, como ya son vacaciones de sol sin playa o el After Sun con los bipartidos de risa. Y también pues iremos finalizando el programa con un análisis sobre lo que ocurrió ayer en Siria, un periodista muerto. De la mano del grandísimo Gervasio Sánchez, que va a estar acompañándonos aquí en los micrófonos de Ágora Sol. Y bueno, por supuesto, nuestras secciones habituales, el Ruedas por Pies, nuestro Sol sin Playa, como decíamos, y la nueva sección que inauguran los bucamperos. Así es. Pero todo eso después de las asambleas. Comenzamos el repaso asambleario con las convocatorias que están previstas para mañana viernes a las 7 de la tarde, asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales del 20N en la Plaza del Carmen. A las 7 y media, la asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza de Pontejos. A las 8, asamblea de Comisión de Artes del 15M Sol en Casablanca, en la segunda planta a la derecha. Misma hora para la asamblea de Política a Largo Plazo en la Plaza de Pontejos. Misma hora también para la asamblea de Respeto en la Plaza de las Descargas. A las 8, asamblea del subgrupo de decrecimiento en la Plaza del Carmen, y también misma hora para la asamblea Transmarica Bollo de Sol en el centro social ocupado Casablanca. Y en el mismo centro social, a las 8 de la tarde empieza la fiesta en apoyo a las detenidas. Es una forma de recabar apoyos tanto económicos pues como sociales para todos los detenidos y detenidas en relación pues por ejemplo con la ocupación en Asturias. Y después de la meditación en la distancia, que podéis hacerla cuando queráis, llegamos al sábado 14 de enero, a las 8 se instala el punto sol en el pie del caballo. A las 6, María. A las 6. Y a las 6 también, Palestina Hoy. Conocer para entender, en la Embajada de Palestina, en la avenida Pío 12, al metro Pío 12 también de la línea 9, podéis acudir. Y llegamos al domingo 15 de enero a las 12 del mediodía, Otoños de Economía en el Retiro, en el Parque del Retiro, al lado del kiosco de la música. 4 de la tarde para la Asamblea de Conexión Externa, se va a debatir el orden del día de la Asamblea General de Sol. A las 6 de la tarde se instala el punto sol, como siempre, al pie del caballo. Y en la misma Puerta del Sol también comenzará a las 6 de la tarde la Asamblea General de Sol. Y para terminar esa meditación a la distancia que está convocada a las 8, pero que podéis hacerla cuando queráis para prepararos para la siguiente semana asamblearia. Sabéis que podéis acceder a todas las convocatorias a través de madrid.tomalaplaza.net. Cuando baja el sol. Y Y por primera vez en este 2012 nos baja el sol aquí en La Persiana, en Agorasol, y tenemos ya en la mesa a Carlos Agüero Iglesias, filósofo, investigador contratado del CSIC y coordinador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nos lo trae nuestra compañera Sofía de Roa. Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, Gerardo. Así es, tenemos aquí en la mesa a este filósofo con el que vamos a arrancar para hacer un poco de ejercicio mental, para no olvidar y, como se suele decir, para no volver a cometer los errores del pasado. Por ello vamos a hablar de memoria histórica con Carlos. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Hola, buenas a tardes, encantado de estar aquí, felicidades por el proyecto y os apoyaremos en todo lo que podamos. Muchas gracias. Bueno, Carlos, tú nos puedes hablar de muchas cosas, pero bueno, por ir puntualizando en algo, tú perteneces a una asociación que se ha llamado Contratiempo. No sé si nos puedes explicar a qué se dedica exactamente. Bueno, es una asociación que formamos un grupo de filósofos e historiadores que por distintas circunstancias nos fuimos cruzando en distintos proyectos académicos y no académicos, fuera de la academia, que pensamos que el pasado y que la historia se pueden contar de otra manera y que decidimos juntarnos para, pues bueno, pues precisamente para contar el pasado y la memoria y su relación con la historia de otra manera que la academia, desgraciadamente, en este país, pues digamos, ha neutralizado y ha colapsado, ¿no? Como viene siendo habitual desde hace mucho tiempo, pues hay una corriente, digamos, la historiografía oficial que no... acepta la memoria porque es, digamos, como un toque de atención hacia lo que no se hizo, hacia cómo se contó la historia de nuestro país, el pasado, y bueno, pues decidimos darle otra voz y otro sentido a lo que significan esas dos palabras, historia y memoria. Pues no sé si nos puedes comentar cómo ha sido ese recorrido, cómo hemos llegado a tener casi a punto una ley de memoria histórica, porque realmente no es fácil, tenemos la dictadura bastante reciente, pero sin embargo se ha conseguido ya un paso importante. Pues sí, nosotros empezamos en el año 2000 con la primera exhumación por métodos científicos en este país, después de, bueno, pues unos 40 años que fueron un verdadero genocidio, y en ese punto pues se abre una puerta que incluso nosotros, como asociación, movimiento social que luego se conforma, no pensábamos que íbamos a poder abrir, ¿no? Poco a poco, con el trabajo de mucha gente, conseguimos varias cosas. En primer lugar, en el 2002 ir a Naciones Unidas a denunciar una serie de desapariciones y de hechos que habían pasado en este país y habían sido silenciados, y ese movimiento social empieza a crecer también con ayuda de medios de comunicación, tanto de fuera como dentro de España, incluso a veces con un gobierno en teoría muy poco afín como era el del Partido Popular en esa época. Y poco a poco, pues presionando, llegamos a poner el tema encima de la mesa en muchos medios de comunicación, en el espacio público, y conseguir que un gobierno, en este caso socialista, pues crear una ley de memoria histórica. Hay muchas personas y movimientos que dicen que, bueno, la ley es muy insuficiente, que se ha quedado muy corta, pero nosotros decimos que por lo menos ha servido, aunque solo sea por eso, aparte de dignificar la memoria de esos familiares, de esas víctimas, para reconocer que había un movimiento social que ha conseguido que hubiera una ley cuando hace escasamente 10 o 12 años era totalmente inviable. Y en ese sentido, este nuevo gobierno recién incorporado en el poder, ¿crees que va a entorpecer ese camino que lleváis recorrido? Bueno, es... La excusa de la crisis, como bien sabéis, pues vale para muchas cosas, y una de ellas es para limitar ciertas, o entorpecer o poner zancadillas para ciertos movimientos sociales que venimos trabajando desde hace muchos años, no solo de la memoria histórica, sino, bueno, en fin, de vivienda, en fin, movimientos sociales que han ido ocupando espacios públicos que eran un poco de la ciudadanía y estaban ocupados con... pues por otras personas, ¿no?, y otros poderes. Y entonces ya nos han... Vamos, sabemos de hecho que no va a haber subvenciones para este tipo de proyectos, y desde luego van a ser poco reacios. El propio Mariano Rajoy dijo que era un tema que no era de prioridad absoluta, ni mucho menos de prioridad urgente para este país, y que había muchas cosas antes que bueno, que ir exhumando huesos, ¿no? Según dice el Partido Popular, cuando es un tema que precisamente nosotros hemos tenido que denunciar fuera de España, en Argentina, en Buenos Aires, para que una jueza desde un país tan lejano tenga que sacar los colores al gobierno, no solo este sino el anterior, diciendo que son delitos de lesa humanidad y que esto en la justicia penal internacional está clarísimo que hay que resolverse ya, porque desde que nosotros empezamos el año 2000 dijimos que era una tarea urgente, y en estos 10 años se han muerto, pues desgraciadamente hay que decirlo así, cientos, sino en fin, más decenas, casi diría miles de personas que se han llevado consigo esa memoria para poder demostrar a futuras generaciones que lo que pasó no es lo que nos contaron, ¿no?, en el colegio. En este sentido, el procesamiento al juez Garzón por investigar estos crímenes, dejando de lado, si entramos a valorar si está haciendo esto que se le llama a veces, ¿no?, de juez estrella, o sí, si está sacando más o menos rentabilidad pública, ¿qué te parece que se esté juzgando a un juez que quiere investigar un poquito más allá, debajo de la alfombra de esta democracia tan joven? Pues lamentable, ya el simple hecho de que se juzgue al único juez que se ha atrevido a llevar a cabo esta causa, pues es muy significativo de qué calidad tiene nuestra democracia, ¿no?, y hasta dónde hemos llegado para poder limitar esa reivindicación y esos derechos humanos que fuera de España son totalmente transparentes y clarísimos. En cuanto al juez Garzón, evidentemente estoy de acuerdo contigo en que, bueno, pues es un juez polémico. Nosotros hemos discutido con muchísima gente de izquierda diciendo que, bueno, si es el juez Garzón yo no le apoyo. Bueno, pues tiene sus lados oscuros, evidentemente. Pero bueno, lo que es inevitable y irreprochable es que es el único juez que se ha atrevido, y es el único juez, y yo siempre cuando hablo me hablo en boca de miles y miles de víctimas, es el único juez que se ha atrevido a llevar a un tribunal la voz y la memoria de esos miles de personas. Y para esos familiares, la simple declaración de ese juez con esa denuncia es, vamos, tan significativa que les cambia la vida, ¿no? Cada vez que habla el juez Garzón, para ellos es como por fin un poder del Estado está acordándose de nosotros después de más de 30 años, ¿no?, de democracia. Eso, aunque parezca muy simple para nosotros que estamos acostumbrados a vivir medios de comunicación en Madrid, para alguien que vive en un pueblo pequeño de Burgos, que ha vivido la represión y la violencia silenciada de tú eres el rojo del perdedor, es importantísimo. Es un cambio radical en todo, ¿no?, en su vida y en su un poco en su dignidad. Entonces nosotros vamos siempre por esa lucha, por defender, más allá del juez, lo que significa que haya habido una denuncia por fin, aunque la estén totalmente censurando, limitando, poniendo zancadillas. Por eso tomar la decisión de salir fuera de España, si aquí no nos dejan, pues tendrá que ser un juez argentino el que juzgue lo que pasó en España, ¿no? Sí, porque precisamente ha sido así. La justicia argentina, recientemente, aparte de que allí en ese país ya han juzgado a parte de dictadores de la dictadura argentina, desde allí han enviado a la justicia a Fraga para encausarle por los crímenes del franquismo. ¿Cómo tenemos que entender este asunto? Bueno, es como decirlo, cuanto menos curioso que justamente dos días después de esa declaración y ese llamamiento de la jueza en Argentina, pues el señor Fraga se haya puesto malo, ¿no?, y no pueda dejar. Casi nos recuerda al tema de Pinochet, ¿no? Bueno, en fin, con el tema de Fraga yo creo que es un tema clarísimo. Si, bueno, es un actor, como todos sabemos, que participó en esa dictadura. Hay una asociación en Vitoria como de todo lo que, bueno, pues las cosas que se le pueden por lo menos preguntar al señor Fraga, los sucesos del año 76 en Vitoria, y hay una asociación que reclama desde hace años que, bueno, pues que el señor Martín Villa y el señor Fraga deberían declarar por aquello que pasó, aquel suceso con policía armada, con disparos y con muertos en una huelga, ¿no? Ahí estaban al cargo, arriba del todo, el señor Fraga y el señor Martín Villa, y bueno, pues, aunque solo sea por eso, pues yo creo que esta jueza está en el derecho, según, como decía antes, el derecho penal internacional, a cuanto menos preguntar y ver qué implicaciones tenía. Por eso digo, qué casualidad, ¿no?, que se haya puesto malo. Yo creo que los actores que todavía siguen vivos deberían, por una cuestión de calidad democrática, ir a un tribunal y que sean preguntados. Yo creo que esta, no solo esta democracia, sino esos ciudadanos, esos familiares se lo merecen, claro. Carlos, para terminar, bueno, es curioso, ¿no?, que ahora esté pasando con este, bueno, con este juicio desde Argentina, esté pasando lo inverso que pasó en su momento con el juez Garzón, que fue lo que lo hizo mundialmente famoso, ¿no? Esa aplicación del concepto de justicia universal que le llevó a juzgar o pedir al gobierno del Reino Unido la extradición de Pinochet para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura chilena. Se está produciendo ahora el opuesto, pero ese principio de justicia universal es algo que está calando, y aunque no esté calando quizá en las instituciones, en los grandes convenios, en los grandes acuerdos internacionales, a nivel social es algo que va ganando cada vez más peso, ¿no te parece? Sí, y además ahí tenéis, o tenemos, por la parte que me toca, mucho que ver los medios de comunicación. Nosotros, cuando me preguntaba a Sofía cómo hemos llegado hasta una ley, nuestra estrategia un poco fue denunciar fuera lo que dentro estaban silenciando, ¿no? Entonces, cuando medios de comunicación de cientos de países, y puedo decir cientos, que a lo largo de la historia ha sido así, han denunciado lo que estaba aquí pasando, pues ha sido un toque de atención hacia adentro, hacia los poderes políticos y no políticos que estaban dominando todavía ese silencio, y ha ido calando hasta que al final la sociedad, a través de poner en el tapete, como decía, el tema de la memoria histórica, se ha ido dando cuenta, precisamente porque tenemos acceso a información que no solo de España, sino de cualquier país, de cualquier legislación, de cualquier proceso y convención de la verdad, de que las cosas deberían de haber sido de otra manera y pueden ser de otra manera. Entonces, esa facilidad, sobre todo también, y esa tercera generación, la nuestra, de los nietos, que ya no tenemos miedo ni a preguntar, ni a salir, ni a denunciar, pues es la que ha generado que, yo creo, vamos, que esto esté encima de la mesa y que vengamos a llamar a la puerta de la política y decir, oiga, es que esto no es así como nos lo han contado, ¿no? Es que fuera se ha hecho de otra manera, ha habido muchos procesos parecidos, no sé si tanto, con 40 años de dictadura en otras partes del mundo, y las cosas son diferentes. Oiga, cuénteme, y tenemos derecho a reclamar, y conocemos que la legislación internacional dice otra cosa de la que ustedes, con esa legislación y ese poder judicial todavía franquista, desde mi punto de vista, que todavía no ha cambiado y ni ha hecho la transición, pues siguen denunciando y diciendo que no se puede. Carlos, estáis haciendo un programa en Radio Círculo, ¿verdad? Tratando este y otros temas del mismo estilo, del mismo tratamiento. ¿Dónde te pueden escuchar nuestros oyentes para seguir investigando más, para seguir aprendiendo más sobre la justicia universal y la memoria histórica? Y la memoria histórica. Bueno, Contratiempo es un programa, como decía antes, formado por cinco personas y tres colaboradores que estamos ahora. Tenemos varias secciones. Hay una dedicada a memoria histórica que se llama Memorias en Democracia, precisamente. Memorias en plural porque las memorias son varias y muchas, y en democracia porque es el contexto que... Estamos en Radio Círculo, en la página web es contratiempohistoria.org. Y bueno, cualquiera que entre en Radio Círculo puede encontrar en la parrilla los lunes de 8 a 9 el programa, bueno, pues con todo este tipo de temas, de debates académicos y no académicos, porque pensamos que el ciudadano también es un historiador y tiene muchas cosas que contar. Por supuesto, estáis invitados como además, proyecto, a que vengáis un día a contar, y así nos apoyamos unos a otros, ¿no? Además, como decía Marlon Brando en El Padrino, sus intereses no confluyen con los míos, porque estamos en horarios distintos. Nada, aparte de eso. O sea, y aunque así fuera, se podría hacer seguro. O sea que encantado, y bueno, pues cuando queráis ahí tenéis vuestra casa también, vuestro espacio de libertad para cualquier reivindicación, que pues son muchas. Te tomamos la palabra, Carlos, cuando quieras allí estaremos, y muchísimas gracias por tu intervención. Y bueno, y esperemos que los políticos actuales que nos gobiernan y a todo el que le toque, pues que tengan la voluntad y la valentía de afrontar el pasado, pues como decíamos antes, para no repetir los errores en un futuro. Uh-huh. Pues muchísimas muchas gracias. Un abrazo. Justice for All es lo que reza esta canción de Metallica, del disco del mismo nombre. Un temazo en toda regla, porque lo vamos a dejar aquí, porque ahora empieza una evolución de lo que viene siendo el barroco del thrash metal, que no tiene desperdicio, pero bueno, ya os emplazamos a que lo escuchéis por vuestra cuenta. De momento, recordar ese principio de justicia universal es, por así decirlo, la aplicación extraterritorial de una ley penal, bajo ese principio de la protección de derechos humanos, por ejemplo. Este principio, en este sentido, pues como comentábamos antes, el juez Garzón, la justicia española es en cierta medida pues pionera a nivel mundial, a raíz del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se establece competencia de jurisdicción española para juzgar los delitos de genocidio, lesa humanidad y terrorismo cometidos en el extranjero, aunque sean cometidos por personas extranjeras. Estas leyes y otras similares en otros países pues han llevado a que, en cierta medida, la justicia de esos determinados países puedan actuar de oficio para la protección especial de los derechos humanos. Habitualmente vamos a ir incluyendo en nuestra cada vez más extensa plantilla de colaboradores a Ramón Ruiz. Recordaréis en aquellos tiempos de las acampadas, que era uno de esos participantes de la acampada de Santiago y que nos daba su perspectiva muy particular. Y bueno, pues unos meses después va a volver, siempre tratando un tema de actualidad desde un punto de vista más abierto, más filosófico, más poético. Le he pedido que nos hable de la justicia y lo que nos ha mandado es un verso suyo que se titula Código de Justicia Poética. Ramón Ruiz. Código de Justicia Poética. Artículo 1. Ningún caso quedará resuelto mientras exista alguien tratando de resolverlo. Artículo 2. La balanza es un reloj de arena invertido. Artículo 2.1. La balanza es un plato de sopa con dos tenedores. Artículo 3. Nada permanece. Artículo 4. Todo permanece. Artículo 5. ¿Bailamos? Artículo 6. Y sin embargo... La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Y más saraos perrofláuticos para este fin de semana. El viernes mañana, viernes 13... No espero que no pase nada, porque sea viernes 13. En todo caso, nosotros somos más de martes 13. A las 7 de la tarde se va a producir la cuarta Asamblea de Economía de Barrios y Pueblos de Madrid. Va a ser en la Plaza del Carmen, con opción a ir más adelante al Patio Maravillas, que sabéis que es otro de los sitios que está cada vez acogiendo más actividades de todo este movimiento social que se ha querido llamar 15M. Para que nos cuente un poco de qué va a tratar toda esta cuarta asamblea de economía de barrios y pueblos de Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen, no sé si nos escucha ya. Carmen. Hola, sí, buenas tardes. Un placer tenerte aquí en La Persiana. Hola. Pues os cuento un poco. La asamblea va a ser la cuarta de Interbarrios. Hemos empezado, bueno, reuniéndonos para saber en qué estaba trabajando cada barrio, son interbarrios con comisión de economía, ¿vale? Son todas las comisiones de economía de todos los barrios y pueblos de Madrid. Y nada, y empezamos las primeras asambleas más como calendario de acciones, contándonos qué estábamos haciendo. Y nada, fueron muy bien, porque nos dimos cuenta de que todos estábamos trabajando de una manera muy parecida, concentrándonos mucho en la información, en escuelas, en dar como talleres para acercar la economía pues a todo el mundo, con un pensamiento muy crítico, teniendo en cuenta pues distintos factores y bueno, muy bien. Y después ya hemos empezado las siguientes asambleas poniendo en común propuestas, ¿vale? Lo que queremos hacer es tener unas propuestas que sean pues como de todo Madrid, y con el tiempo pues poder ponernos en contacto con otras ciudades, ir haciendo propuestas pues que cada vez tengan un espectro más grande, ¿no? Provinciales y luego estatales. Carmen, antes de que continúes comentándonos cómo ha ido todo a nivel organizativo, nos contaba antes un compañero de la Comisión de Economía, en la que tú participas, Iván, que en la asamblea de este viernes pues se va a hablar sobre todo de fiscalidad, que ahora además está muy en boga. Cuéntanos, ¿cómo vais avanzando en ese terreno? ¿Cuáles son las propuestas que se lanzan en esa materia? Pues mira, realmente el tema de fiscalidad ya se lleva tratando dos asambleas, ¿vale? Entonces ahora lo cerraríamos, hemos estado hablando pues esto de fiscalidad, de progresividad fiscal, de impuestos directos, indirectos, evidentemente de IRPF, y ahora hemos estado hablando, pues, o sea, hablaremos mañana ya de fraude fiscal, de mecanismos de lucha contra el fraude fiscal, y tenemos sobre la mesa también pues el impuesto a las transacciones financieras. Ese es el orden del día de mañana. Porque supongo que esta asamblea servirá un poco de alternativa ante pues el paquete de medidas que se aprobó ayer, por ejemplo, en el Congreso, que sigue yendo por ese camino de la austeridad, ¿verdad? Sí, claro. O sea, nosotros la política fiscal, dentro de las propuestas del grupo, pues la política fiscal es una alternativa, evidentemente, a todo el tema de políticas de recorte. O sea, es reducir el déficit desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de los recortes, sino desde la perspectiva de los ingresos. Y bueno, ya te digo que en ese campo nosotros teníamos una propuesta inicial, que es lo bonito, o sea, lo importante de Interbarrios, no es tanto la propuesta en sí misma, sino de cómo ahora la estamos ampliando y con las aportaciones de todas las otras asambleas, y vamos creciendo en la propuesta. ¿Cuál es el orden de mañana? Se hablará, perdona, si te he interrumpido un poco. Evidentemente, aunque ya estemos nosotros en fraude, como que nosotros ya habíamos pasado el punto de los impuestos, pues lo retomaremos, evidentemente, analizando las decisiones que ha tomado el gobierno. ¿Como la subida del IRPF, por ejemplo? Sí, nosotros, evidentemente, a ver, hay que analizar las decisiones, o sea, porque sí es verdad que nosotros sí hablábamos en nuestras propuestas de un aumento de los tipos altos, ¿vale? O sea, de que haya más tramos y subir los tipos a los tramos de las rentas más altas. Entonces, bueno, pues habrá que analizar las propuestas y ver cómo nosotros modificamos nuestro texto en relación, evidentemente, a las propuestas que han hecho. Hombre, qué consideramos y qué no, porque y supongo que también hay una diferencia entre subir el IRPF, pues dependiendo de los tramos, como lo planteáis vosotros, pero también pensando en que ese IRPF va a ir a parar a medidas sociales y no a pagar a la banca, como parece que va a pasar. Claro, claro, eso desde luego, ¿no? O sea, evidentemente la política fiscal que se propone para eso, para una creación de empleo público, para o sea, otro tipo de economía, para o sea, cambiar o sea, completamente, desde luego. De hecho, no, otras de las propuestas complementarias a esta, evidentemente, es pues no mantener el sistema bancario como se le está manteniendo, ni las ayudas. De hecho, otra parte que decimos es banca pública, ¿no? Que no se siga dando dinero a expuertas a la banca mientras la privatiza. O sea, que claro, evidentemente esa propuesta nuestra va enlazada en un conjunto de propuestas que cambian totalmente el enfoque. ¿Cómo crees que analizaréis este viernes en la Asamblea pues la euforia con la que han recibido los medios la venta de 10.000 millones de euros en del Tesoro Público? ¿Qué reacciones crees que va a haber ante eso? Pues no lo sé, no te lo puedo decir. O sea, lo que hay que analizar cuando se vende tesoro público es los intereses, es siempre un poco porque qué está pasando en los últimos meses todos, que la oferta siempre aún supera la demanda, ¿sabes? Si aún así los tipos son tan altos, bueno, pues no sé, lo analizaremos evidentemente. Pues Carmen, si no quieres aportar nada más, vamos a cerrar la comunicación aquí y te agradecemos que nos hayas atendido esta tarde. Nada, solo apuntar que, o sea, que es una asamblea de interbases, está invitado a todo el mundo, que es muy interesante, que hay aportaciones muy buenas y que bueno, que nada, y que se está trabajando mucho y que hay mucho que seguir aportando y nada. Ahí queda esa sugerencia para nuestros agorasónicos y agorasónicas que se acerquen a la asamblea a la cuarta asamblea de economía e interbarrios. Un saludo, Carmen, hasta la próxima. Venga, un saludo, hasta luego. After Sun. Y si un quintal de caspa musical nos cae encima, es porque han llegado ya a la mesa Fernando y Richard. Bienvenidos, bipartidos. Buenos días. Feliz año nuevo a todos. Feliz año del dragón. Ah, no jodas. Sí, en China es el año del dragón. No se lo he felicitado. O sea, que en mi barrio es el año del dragón. Allí en tu barrio creo que es el barrio del dragón, sinceramente. Bueno, felicitamos desde aquí a Son Goku y a toda la pandilla. Y al maestro Muten Roy también. Exactamente. Oye, el año del dragón fue también 1988, que es cuando nací yo. Esto tendrá que tener algún tipo de significado interestelar. No, sí, mejor... y 2001, que fue cuando lo de las Torres Gemelas. ¿Sí? O sea que los acontecimientos chungos se acumulan en los años del dragón, según parece. Mi nacimiento también, ¿verdad? Oye, y cuando se cayó el dragón de Komodo en Hortaleza también. Es verdad. Hay que decir que era más bien en Arganzuela. Era un dragón de... Pues, dragón de Arganzuela, ¿no? Sí, claro, si estuviese en Hortaleza igual estaba más cómodo. Claro, habría sido una dragonzuela. Exactamente. Es un placer teneros aquí otra vez. Igualmente. Feliz año nuevo a los dos, chicos. Después de esta resaca navideña, volvemos aquí con ansias y energías renovadas, Fernando. Queremos desde aquí felicitar el año a todos los televidentes. Y nada, pues tenemos un pequeño repaso, unas pequeñas conclusiones navideñas de... Sí, básicamente la Navidad ha terminado y lo del apocalipsis es una pena, pero al final no ha salido, ¿eh? Lo de los mayas nos están vendiendo una esperanza falsa y al final esto continúa. Pues yo creo que un apocalipsis tal y como están las cosas sería liberador. Pero es el año que viene el apocalipsis, ¿no? Ah, que sí, no se ha pasado. Es el 31 de diciembre, ¿no? De 2012. Sí, por ahí. Pues a mí los mayas me lo enviaron por mail y a lo mejor no lo leí bien. Pero yo la verdad que bueno, tío, para seguir viviendo así un apocalipsis bien hecho, ¿sabes? Que no vendría bien, nadie, ¿no? Que no te enteres, ¿sabes? Pim pam. Pero lo peor es si viene un apocalipsis low cost. Porque claro, si de repente entra un torrente de lava y que va sepultando edificios y gente. Eso ya no se lleva. Demonios que van soltando. Pero a veces si te van. Imagínate, por ejemplo, que vienen los demonios a matarnos con cucharas. En plan, eso. Un apocalipsis low cost y sumamente doloroso. Eso es un apocalipsis sopero, ¿no? Por ejemplo. Y con folios, ¿eh? A cortarnos con el canto. Exactamente. La yugular. Bueno, en todo caso, nos queda un año para ponernos apocalípticos o no. Bueno, en todo caso, hemos hecho una especie de resaca postnavideña y la hemos diseccionado en varias partes, ¿no? Sí, se va a percibir por el texto que nosotros también estábamos de resaca cuando lo escribimos. Sí, digamos que se acabó la Navidad y la empieza la no vida, ¿eh? Sí. Nos han contado que en la noche de Reyes, José Luis Moreno atacó a los Reyes Magos que, creyendo que eran tres ucranianos que le habían entrado a asaltar. Fue una pequeña confusión, ¿sabes? Pero bueno, en todo caso, el Corte Inglés está intentando superar la cola del INEM, ahora en rebajas, ¿eh? Conseguir batir ese récord mundial que tenemos aquí establecido, ¿no? Sí, oye, Fernando, ¿y por qué Iberdrola y Gas Natural no hacen rebajas? Pues no lo entiendo, todo el mundo hace rebajas, pero las facturas de la luz y del gas, yo estoy rebajándolas con gaseosa, ¿sabes? Me sale bastante bien. Es que no es lo mismo, pero es que la rebaja, si no tiene el aspecto físico de la competencia por la prenda, no es lo mismo. No, o sea, tendría que ser alguna forma de visualizar los contratos con el gas, la electricidad, para que las señoras pudiesen darse codazos y utilizar los paraguas como armas punzantes. Tendrían que ir desnudas y untadas en aceite. Sería más espectacular. Sin duda. Sí, sí, sí. En fin. Papá Noel también. No, sí, sea. Nos llama la atención que a Papá Noel no lo detecten las alarmas, ¿no? Es una cosa que nos preocupa. Tenemos la teoría que el dinero de los recortes se lo está llevando él. Incluso sospechamos que Papá Noel es Mario Vaquerizo y que no es de Laponia, es de Alaska. Ya va siendo hora de cambiar el aspecto de Papá Noel, ¿a que sí? Sí, modernizarlo, sí. Que vaya un poquito al gimnasio, que sí. Se cuide, porque parece Arias Cañete y eso. Sí, no, el modelo chanquete ya no se lleva. Ya no se lleva. Ahora ya un poquito ya Nancy y rubia. Sí. Exactamente. Además, seguramente le hagan ya el reconocimiento médico antes de cada temporada. Totalmente. Y viéndolo en la cinta, imagínatelo a Papá Noel corriendo en la cinta con los electrodos en el pecho. Y Mario Vaquerizo diciéndole: tío, si quieres ser la belleza, es sacrificio. Menos renos, reparte a pie. Bueno, la estrella de los regalos de estas navidades ha sido el Kindle, que no es un huevo sorpresa hecho por los chinos. El Kindle, que es un ebook donde puedes leer pues las obras completas de Mario Conde, los cuentos infantiles de Ana Botella, perfectamente, y las pesadillas genéricas de Luis de Guindos también. Luis de Windows. De Windows. Luis de Windows. Voy a pedir copyright por ese chiste, Gerardo. Es de Taosa. Es que María es Luis de Windows. Hace aportaciones definitivas, entiendo. Nada, como aventuramos, pues Norma Duval ya vuelve a tener trabajo, se la va a oír mucho más, así que pasará a llamarse Norma Duval, seguramente. Incluso el PSOE está pensando en contrarrestar el efecto Norma Duval y va a contratar al Langui para hacer la excepción Duval, ¿eh? Que sería todo lo contrario. Pero bueno, hemos tenido acceso a los regalos que han traído los Reyes Magos a los famosos, ¿eh? Uh-huh. A Fernando Alonso le han traído un alargador de cuello, un cuello extender, ¿no? Un cuello extender. A Bisbal, un graduado escolar desmontable, ¿eh? Es una cosa impresionante. A Mariano Rajoy, pues una gran flor en el culo, ¿no? Sí, que de momento pues, es un nenúfar, diría yo. A Zapatero se le marchitó el nenúfar, ¿eh? Hay que decirlo. Pobre hombre, pues, no hablemos de él. Zapatero se va a arreglar las cejas y se va a ir a vivir a Brasil, donde no le conozca a nadie, ¿no? Y Alberto Ruiz Gallardón podría hacerlo también. Bueno, es que Alberto, cuando se le mete algo entre ceja y ceja, es complicado. Te cojo una deuda de 6.000 millones, por lo menos. Bueno, a Luis de Guindos, ¿qué le van a traer, Fernando? Un guante blanco. A Iñaki Urdangarín y a Camps les van a traer a los dos un pijama de rayas, ¿eh? Perfecto. Y a Merkel, como no, a mi amiga inseparable, a esa mujer con la que me gustaría tomar el té todos los días, le van a regalar una silla de tortura y sadomasoquismo y un garrote vil español. ¿Pero tamaño Sarkozy o...? Tamaño Sarkozy. O regulable. Puede meter lo mismo ahí a Rajoy que a Sarkozy. Personas que pueden superar perfectamente el centímetro y medio. Sí, pero va a ser un garrote Bill lastivo, un garrote Bill Clinton. Va a ser. Exactamente. Con mamada becaria. A Iniesta le han traído los Reyes... Placer y dolor, ¿no? A Andrés Iniesta le han traído los Reyes Magos un papel en la próxima película de Crepúsculo, también. A las princesas, a las infantas que les han traído. Pues las princesas, como van a quedar solteras, les vamos a regalar una inscripción en Badoo, ¿vale? Para que busquen, porque claro, el otro, pues, porque se le va mucho, pues, el perico, le pasa como... Y después, y el otro... que no es que sea del español como ellos, ya sabéis, ¿no? Y el otro, el Urdangarín, que va a ser la leche, que si lo meten en la cárcel, va a ser la Borbona, tendrá que ir al vis a vis, va a ser la primera vez que una Borbona entra en la cárcel, en la era moderna. O sea, que eso puede ser espectacular. Sí, bueno, en España, ¿eh? En Francia me han metido unos cuantos. Ah, sí, bueno. En Francia tienen esa sana costumbre de sacrificar unos cuantos. Tocan mucho más los Borbones en Francia, ¿dónde va a parar? En todo caso, con el tema de las infantas, yo creo que más es de Mythic, ¿no? Por el tema ¿Tú crees? El Badu es muy heavy. No tienen edad. No tienen edad para Badu. Yo creo que le falta un hervor a las dos, ¿eh? Les hace falta algo, ¿no? Sí, las tienen que meter en la sección de gente deservorada. A la infanta Elena le van a regalar una sesión de peluquería, ¿no? Para que se quite la trenza ya. La trenza, pero esa, tú no entiendes. Tía, ¿tú has montado alguna vez a caballo? ¿Has jugado al polo? No, la verdad, no tengo el placer. ¿Sabes lo cómodo que es la trenza para eso? Eso castiga mucho el cabello. Tú no has sido amazona como yo. Bueno, y al mundo capitalista le han traído los reyes pues nuevas ONGs, como por ejemplo pues Robo en Acción, ¿no? Interpon, que la llevará el Ministerio de Justicia. Y Timan Brothers. Timan Brothers, ¿eh? Y está. Sí, y esto es un poco la actualidad. Hoy inauguramos una nueva sección. Hemos dejado a los corruptos porque ya la cosa, pues como que... No se nos han agotado. Olía mal. No se nos han agotado. Se han agotado. Vamos a dejarla descansar. Igual claro. Vuelve, igual no, pero nacen debajo, encima y dentro de las piedras. Pero hoy inauguramos una nueva sección que se llama La nave del ministerio. O la nave de la mini histeria. ¡Ah! Es una histeria. Ese es pequeñita. Un capítulo de ministeria. En fin. ¿Tenemos que, apagamos la luz? No. Sí, venga. ¿Sí? Venga, oyentes, apagad la luz en vuestras casas. Vamos a apagar la luz. No, en serio. Vale. Es apagar la luz para pensar en ti. Esa mano, Fernando. Por sí. Ten cuidado, María, que lo tienes cerca. Ay, Dios mío. Yo ya me escondo debajo de la mesa, así eso. Bueno, eso le da más morbo a Fernando. Todo lo que sea debajo de la mesa. Debajo de la Merkel. Bienvenidos hoy a la nave del ministerio. ¿Por qué el ministerio de economía es ahora el ministerio de economía y competitividad? ¿Eh? Porque han competido una cantidad de cabrones enormes por conseguirlo. Y puestos a fusionar, ¿por qué puestos a fusionar ministerios podrían haber creado el Ministerio de Agri y Cultura? Hombre, en todo caso, una aclaración. Lo del cabrón, no quisiera ofender a los cabrones ni a las cabras, ¿no? Esos animales tan dignos que alivian la tensión de nuestros soldados, ¿no? De las legiones. Bueno, ¿y tú que eres Capricornio? Soy Capricornio. Capricornio. Es curioso, accedimos otro día a cuando Ana Mato tomó directamente el acto de investidura ante la Constitución y se le oyó gritar que yo por España mato. Es el apellido de Guindos, que procede del infinitivo guindar, el más apropiado para un ministerio de economía. Es Lehman Brothers, un grupo de reggaetón alemán. Son peores que los Latin King. Aún así, tenemos tenemos una versión de una canción de los Lehman Brothers. Exactamente, vamos allá. Ponnos la base, cariño mío. Ponnos la base, tronco. En la sintonía de Ahora Sol, Lehman Brothers. A ver, venga. Voy a poner un poco más de voz de intenso en lo que viene la base para los Lehman Brothers. Aquí desde Guayaquil. Vamos. Ahora Sol Radio. Yo soy tu propietario. Sí. Yo me lo llevo, yo me lo pongo. De tu dinero, yo soy el que dispongo. Me gusta tu mujer, me gusta tu carro, me gusta tu casa, me gusta tu marido. Lo tuyo es mío, lo tuyo es mío. Te lo repito, lo tuyo es mío. Ha, flow. Yo ha. Me lo llevo, yeah. Yo me lo pongo. Yeah. Culea, perrea. Dale, venga, papito. Venga. Alo, la, la, la. Y es él. Hemos solo extraído un corte, ¿no? La canción tampoco da. Es así repitiendo. No nos ha dado ningún corte hacerlo, la verdad. Ha sido un poco vergonzoso, pero sigamos adelante. Seguimos con la nave del ministerio. Esto es lo que a lo que llevan los recortes en en subvenciones culturales. Es lo que está produciendo este tipo nos de cultura. Conduce hacia un reggaetón de mala calidad, que imagínate. Que eso ya es ya redundante, ¿no? Es un reggaetón. Perdonad, continúa. Bueno, es justo que Gallardón sea misterio. Hay misterio de justicia. Este en el Ministerio de Justicia, hay teorías de que entró un poco justito, ¿no? La verdad es que no tenía demasiados apoyos. Hombre, Gallardón ha dejado la alcaldía de Madrid blanca y en botella, ¿no? Además, sí, sí, gracias a Dios. Menos mal que ha venido la mujer de Aznar. No está, en el futuro, su preparador físico puede encargarse del Real Madrid. O sea, todo es cuestión de que vaya todo trazándose, ¿no? Es más, yo estoy dispuesto a sacrificar a mi pareja y que se la tire a Aznar directamente, porque es un hombre que se lo merece todo, ¿no? Sí, sí, se ha hecho a sí mismo. Se ha hecho a sí mismo, sí, porque son... Empezó por los abdominales, ese es el problema. Esas abdominales no salen solas. Su madre lo dejó a medias, está claro. Sí, yo creo que no se puede... Esa sonrisilla sospechosa. No se puede afeitar el bigote al 100%, siempre se tiene que dejar algo. Sí, no sé, es una apreciación. Yo creo que lo lleva por dentro el bigote, que es peor. Pero bueno, menos mal que ya cambió el look, ¿no? Ahora se cortó el pelo, porque hubo una época en que lo llevaba a lo Luis Cobos, ¿no? Que se había dejado melenita capeada. Sí, ¿no? Se parece un poco al corte de pelo que llevo yo ahora. No, porque la tuya es simétrica. Sí, yo soy un poco más de que la... Si jugases al pádel o al golf o cualquier variante de deporte... A los dos deportes al mismo tiempo, me gusta. Uno con cada mano. Él tenía la ondulación propia, la ondulación propia del pádel, que tú no la tienes. Exactamente. En el nombre del pádel, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del pádel, lo que te digo es que tu melena es simétrica. Si jugases al pádel... La dea por un lado. La dea por un lado, para la derecha. Principalmente. Pues me parece que muy mal que digas esto de José Mari si él no está aquí para defenderse. ¿Qué? Yo creo que no quiere venir. ¿No? Qué pena. Es una pena porque no lo pasaríamos de puta madre. Es verdad, estaría muy bien. Bueno, hay teoría de que Arias Cañete ha sido escogido ministro de Agricultura básicamente porque como ya estaba gordo y es un ministro que hay que comer mucho, pues mira, así los demás no pierden la línea. Y tenemos... Economizando austeridad, claro, ¿no? Claro. Exactamente. Tenemos un extracto. A ver si revienta. Creo que es la idea. Bueno, y aquí el colega Ricardo y yo hemos accedido a algo muy secreto. En primicia. Periodismo de investigación. Sí, sí, sí. Hemos colocado los micrófonos en bueno, la zarzuela. No. Dilo, en un puticlub. En un puticlub. Sí, porque es la conversación. En la casa oficial de la monarquía. Sí. Es las últimas palabras que se cruzaron Juan Carlos e Iñaki Urdangarín. Iñaki no pudo responder. ¿Y cuáles fueron? Pon un ruido de puticlub. Oye, papi, tú me vas a dar todo, yo te voy a dar amor. Pero Iñaki, ¿por qué te has puesto a dobar si lo tenemos todo gratis? Además rima y todo, sí. Papá, hostia, pues si lo tenía en la palma de la mano, joder. La verdad que es que Iñaki con esas iniciales IU no podía salir bien a la Casa Real, ¿eh? No les podía salir bien, ¿a que no? Era premonitorio. Y aquí hemos acabado el primer capítulo de La Nave del Ministerio. La Nave del Ministerio. ¡Wow! Ahora... Vamos con el cine. Por favor, no nos denunciéis. No nos denunciéis si pasáis miedo esta noche y no podéis dormir. Sí, por sí. Por culpa de lo que os haya confundido la cabeza las naves del ministerio. ¿Qué? Y ahora sí, vamos, ¿no? Vamos entonces con... Un momento, quiero pedir disculpas porque tengo una pequeña afección en las vías altas. Little Chicken. ¿Tienes Little Chicken? Pequeño pollo. A mí el mío siempre me acompaña, ¿eh? Obviamente digo, nos hemos hecho grandes amigos. Incluso hacemos radio y teatro con el pollo. ¿Os acordáis eso de Mi Pequeño Pony? Mi pequeño pollo brilla en tus ojos con destellos de felicidad. Está en mi garganta, sube que sube. Esto lo ha patrocinado Ernesto de Hanover y Pocholo. Ahora sí, vamos con... Los estrenos de Cartelera. Cartelera. Es que seguimos en Guayaquil. Devolvemos la conexión. De los creadores de Pulp Fiction y Big Fish llega ahora Friturita de Pescado. De los creadores de 28 días después y Deuda de Sangre llega ahora Menstruación. Se veía venir. Sí, sí, sí. ¿Tenéis algún estreno más para esta semana? de los creadores de Top Secret. Y Top Gun llega ahora. Topless. Y hasta aquí nos ha dado la cabeza esta semana. Impresionante, impresionante estos estrenos. Sí. Yo creo que este podría interesar mucho para el nuevo programa que tenemos ahora en Agora Sol Radio, cada 28 días. Ah, claro. ¿Cada 28 días? Sí, sí, hace alusión al ciclo menstrual. Sí. ¿Ah, sí? ¿Así se titula el programa? Sí, y no es broma, ni nada, o sea, está hecho en serio. Además es un programa reivindicativo sobre derechos de la mujer. Bonito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero vosotros venís aquí a hacer chistes, chistes de la regla. Desde luego. Ya, que parecemos de la LOF, hombre. No, pero, oye, pero no, está bien. Está bien. A mí me ha hecho gracia, 28 días después. Yo, ¿cómo es? Los 28 días después y... Deuda de sangre. Deuda de sangre. Vamos a ver, con los anuncios de compresas que hay, nosotros no estamos haciendo nada, vamos. Yo propongo, de todas formas, un título mejor. Monstruación. Monstruación. Porque eso era con la Merkel, ¿no? Ya lo dije. Sí, qué pena. Es lo que le pasa a Merkel una vez que llegó a la... A la menopausia. La Merkel tiene deforestación vaginal. La Merkel cada vez que llora se seca con un tampón. ¿Ha llorado? ¿Tú crees que esa mujer llora? Sí, pero por eso cuando llora, llora mogollón, entonces tiene que utilizar tampones. Debe llorar sangre, porque no se puede entender. Es un vampiro como Andrés Iniesta, ¿no? Cada vez. Igualico. Yo creo que es un mixto, ¿eh? Yo creo que es un mixto. Un mixto de jamón y queso. Sí, es un mixto. Sin duda, la gran protagonista de La Persiana, edición tras edición, es Angie. Está y Ernesto de Hanover, que a ver si se unen en santo matrimonio. ¿No? Sí. Sí, va a ser una deflagración. Bueno, para despedir... yo quiero decir que estoy contento con lo que me han traído los Reyes. Me han traído las obras completas de Fray Leoncio de Campucias. Muy interesantes. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué va eso? Es que todavía no me he metido a fondo. Bueno, yo deciros que este martes actúo en la Joy Slava. Es verdad, ¿eh? Tenemos que estar todos ahí con Fer. Ojo, cuidado, ¿eh? Importante. Estamos entrando en círculo. Que vengáis todos, que es un día importante para mí. En su vida. Y voy a ir duchado y todo. Y, o sea que a las 9:30 en la Joy Slava con Paramount. A ver si llegamos al salir de aquí, macho, porque acabamos a las 10 nosotros. Ah, pues oye, la verdad que si podéis, yo no me lo voy a perder. Nosotros vendremos el jueves, porque el martes estamos allí dándolo todo con Fer. Hecho. Ah, es verdad. Vale. Pues hecho. Nos vemos el próximo jueves, entonces. No se hable más. Mucha mierda. Bueno, mucha mierda, Fernando. No se hable más. Muchas gracias. Nos hemos echado mucho de menos. Hasta luego. Adiós. En Ágora Sol, La Persiana. Bueno, se acaban las vacaciones, pero nosotros nos vamos de viaje. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, como bien dices, se acaban las vacaciones, pero siguen los viajes, ¿no? ¿Y a dónde nos vas a llevar esta semana? Pues hoy nos vamos a unas 2 horas en coche de Madrid, a lo que se supone que es uno de los paisajes más interesantes de la península en cuanto a valor etnográfico. Nos vamos a Guadalajara, a los pies de la Sierra de Ayllón, para conocer los pueblos de la arquitectura negra. Y... A los pueblos de la arquitectura negra de Guadalajara se puede llegar desde Madrid por la R2 en dirección precisamente a Guadalajara, cogiendo la salida 54 y después en dirección Fontanar. Otras opciones, si no queréis pagar peaje, es ir por la A2. Los pueblos de la arquitectura negra son Campillo de Ranas, Maja el Rayo, Valverde de los Arroyos, Tamajón y Cardoso de la Sierra. Limitan al este con el río Sorbe, un curioso nombre para un río, y al oeste con el río Jarama. Justo al norte queda el Hayedo de la Tejera Negra, del que creo recordar que ya hemos hablado alguna vez, aquí en alguna ocasión, y esta zona de la sierra ha sido tradicionalmente de una vida bastante hostil y dura, y por ella pues han pasado asentamientos hispanos, visigodos, bereberes, habiendo sido también uno de los límites entre el territorio musulmán y cristiano durante muchos años. El pueblo más poblado de todos ellos es Campillo y Ranas, que llegó a tener en el siglo XIX hasta 500 habitantes censados, contando todo el concejo de los pueblos de alrededor. ¿Y ahora cuántos son? Ahora bastante poquitos, ahora lo veremos. Preciosos, ¿eh? Estoy viendo las imágenes. Son muy bonitos. Una auténtica maravilla. Pues en décadas posteriores, el abandono masivo de estos pueblos y la migración hacia otros núcleos mermaron su población, aunque fue ya en las décadas del desarrollismo, en los 60 y los 70, cuando se vaciaron casi por completo. Hoy están más dedicados al turismo que otra cosa. La arquitectura negra es una arquitectura popular basada en la piedra de pizarra, que era habitualmente en construcciones y apropiada para el adverso clima de este terreno, con una luz y una humedad muy características. Son propias de esta zona porque ese era el material más abundante y por la imposibilidad de acceder a estos lugares con distintos elementos para la construcción, que era muy evidente. La estructura de estas viviendas es de madera, que para trabajar con ella empleaban solo un hacha como herramienta. Normalmente está hecho de madera de pino, roble, chopo, lo que solía haber por la zona. Y esto precisamente estos materiales han hecho que duren tanto tiempo. La estructura de estas viviendas estaba preparada con un cuarto normalmente en el que habitaba la familia y otros espacios para los animales, tanto domésticos como de trabajo, que era con lo que se abastecía más o menos la economía de la zona, era de animales y poca agricultura. Qué maravilla de piedra, ¿eh? Es que además es una, no sé si exactamente es, pero yo creo que no lleva ni prácticamente cemento ni nada. Algo de adobe. Algunas están hechas con algo de adobe. Algo de adobe, pero en general lo que prima es la piedra. Sí. Es piedra con piedra con piedra con piedra. Madera, piedra y poco adobe. Y sí, la estructura de madera, sí, se ve aquí. Mira, esta tiene hasta un punto zen en el rollito de cómo construye el marco de la puerta. Claro, es que son de lo más curiosas. Esto seguro que en este momento se contemplaría como alternativa ecologista para construir, ¿no? Sí, sí. Ahora veremos cómo se está copiando el modelo en otros sitios y además cómo tiene muy controlado la construcción de nuevas viviendas en esta zona. Hoy se ha desarrollado, precisamente estos pueblos viven del turismo, muy controlado por cierto en el área, y hay muchas posibilidades en la zona, ciclismo, senderismo, ornitología o simples rutas para recorrer y admirar estos pueblos. Han sido propuestos también como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y no solo por su importancia etnográfica de la que hablábamos antes, sino por el entorno natural en que se ubica, ¿no? Repleto de bosques y rodeado de ríos, arroyos. Y hay que decir también que la estética está muy protegida, que es lo que comentábamos antes, de modo que las nuevas construcciones se tienen que adaptar muy mucho al uso exclusivo de pizarra, y está prohibido el cableado en las calles y muchas otras normas, ¿no?, de mantener la estética. Y además de esta arquitectura, de arquitectura negra, en la zona existe otra especie de arquitectura mucho menos conocida, pero también llama mucho la atención. Es la arquitectura dorada, que está basada en piedras calizas, sus muros y la pizarra para los tejados. Y para conocer esta zona pues hay varias rutas, y dependiendo de qué nos interese más, si un paseo por los pueblos para conocer simplemente la arquitectura o también estamos interesados por el entorno natural, dependiendo de eso podemos escoger unas rutas u otras. Cada cual puede hacerlo como prefiera, pero os voy a destacar cosas que sí que no debéis perderos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que ver cuando vayamos para allá. Pues hay que fijarse, además de las construcciones de las casas en sí, además con la pizarra y con ese estilo de arquitectónico hay puentes, caminos, incluso iglesias. Entonces es algo que hay que señalar. Luego, por otro lado, para el que se quiera dar un paseo, aparte de disfrutar de la arquitectura, disfrutar del entorno natural, las Chorreras de Peñalagua es una cascada de casi 80 metros, que está a un paseíto desde Valverde de los Arroyos, uno de estos pueblos de la arquitectura negra, y que pertenece al Parque Natural de la Tejera Negra, del que hemos hablado antes. Uh-huh. Luego, también la pequeña ciudad encantada, que por similitud a la de Cuenca recibe este nombre, está cerca también de otro pueblo, que está Majón. Tiene casi casas colgando también, ¿no? Parece. La ciudad encantada. Bueno, estaba viendo una foto por aquí que me parecía que era eso, pero... También, yo la he visto también, esa foto. Esa foto con esa casa que cuelga también, sí. Bien bonita, bien bonita. Muchas cosas. Y para los más montañeros, ya los que se quieran animar, pues subir al Pico del Ocejón, que supera los 2.000 metros. Así que, bueno, es una ruta que tiene un poco posibilidades para todos. Para andar más, andar menos, disfrutar de naturaleza, de simplemente la arquitectura. Conocer nombres de topónimos, ¿no? Nombres de lugares, de lo más curioso, conforme al estilo castellano manchego. Y además se puede hacer una escapada en un día o incluso si se estira un par de días y disfrutar más de la zona, más tranquilamente. Así que ahí queda como propuesta. Yo me hago una escapada a Sol sin Playa, mañana. ¿Mañana mismo ya? Me voy a la Sierra de Carencia, aquí en Madrid. ¡Hala! Que eso también está, bueno, está cerquita, es asequible, pero me voy a una caseja y me están enviando hoy fotos de los que ya están ahí con la lumbre. ¡Qué envidia! Pues sí, la verdad. ¡Qué envidia! Así que me subo al monte. ¡Qué bien! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¿Quién quiere hablar cuando se puede ir? Exactamente, exactamente. Bueno, pues podemos viajar también con las palabras, Claudia, y eso vamos a hacerlo ya el próximo martes. Muy bien, pues hasta entonces. Un saludo. Hasta pronto, Claudia. To me. Oh, I despise, 'cause it means destruction of innocent lives. War means tears to thousands of mothers' eyes when their sons go out to fight and lose their lives. I said, war! Good God, y'all! What is it good for? Absolutely. Nothing. Get sad again. Escuchando este super temazo de Edwin Starr, este War de 1970, bueno, que venía muy a colación de las guerras de entonces, pero aunque no sean tan famosas como ese Vietnam, que fue la pesadilla de Estados Unidos, sí que sigue habiendo guerras y sí que, aunque se silencien o queden muchas veces en un segundo plano, hay muchos periodistas que las están cubriendo. Es siempre una pequeña tragedia que, bueno, una gran tragedia que un periodista muera mientras está ejerciendo su trabajo. Hace apenas 24 horas, el periodista francés Gilles Jacquier se encontraba en Siria y fue alcanzado por un obús durante una concentración pro-gubernamental en ese cúmulo de protestas de uno y otro bando que está convirtiéndose en la ciudad de Homs. Bueno, hay exigencias ya pedidas ahora mismo en este momento por la presidencia del gobierno francés, intentando pedir explicaciones al gobierno de Al-Assad, cómo han permitido que ocurra eso, sobre todo porque Jacquier, conforme con otros periodistas internacionales, estaban invitados por el propio régimen para comprobar que todo estaba en orden. Sí, eran más o menos como los observadores de la Liga Árabe que después de estar allí un par de días pues parecen no haber sacado nada en claro y salen informaciones confusas sobre este caso. En cualquier caso, pues vamos a centrarnos hoy en la historia de que, pues eso, que vuelve a repetirse esa historia de un periodista que muere ejerciendo su profesión, y vamos a analizarlo con Gervasio Sánchez, que es fotoperiodista, curtido en conflictos internacionales y también miembro de la directiva de Reporteros Sin Fronteras. Gervasio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué sentiste cuando conociste la noticia de la muerte de Gilles Jacquier? Directiva de Reporteros Sin Fronteras nos llegan habitualmente todos estos desastres vinculados a compañeros que mueren o que son heridos o víctimas de zonas de conflicto, y bueno, la verdad es que siempre uno acaba recordando que son demasiados periodistas que mueren en zonas de guerra, ¿no? Y en este caso, pues todavía un caso grave, porque los periodistas han sido invitados por el gobierno sirio y a Ciudad de Homs, y allí fue cuando se produjo el ataque, que hasta el momento sé muy bien por parte de quién ha sido, ¿no? Sí, Siria de momento asegura que los responsables fueron los rebeldes y que investigará la muerte, pero bueno, ¿cómo analizas tú esta declaración de Al-Assad? Los conflictos armados, por desgracia, la verdad, la primera víctima, y todo el mundo tiene tendencia a intentar imponer sus razones. Y lógicamente el gobierno sirio lo primero que ha hecho ha sido decir que han sido los rebeldes, y los rebeldes han sido el gobierno sirio. Pero vamos, a mí lo que sí me extraña es que el gobierno sirio no pueda controlar el orden público, cuando además lleva testigos oculares, además periodistas invitados, en una zona en la que, bueno, en un país donde el ejército sirio y la policía siria tienen muchísima presencia permanente, ¿no? Hemos visto salir al presidente sirio estos últimos días rodeado de decenas y decenas de gente armada, con lo cual me extraña mucho que esto pueda ocurrir en una zona bajo el control del ejército y del Estado sirio. Bueno, de todas formas, en el caso sirio es bastante llamativo, porque tampoco es que haya una guerra declarada en sí misma, sino que las protestas de la oposición derivaron en pues una constante lucha en las calles de las fuerzas de seguridad contra los rebeldes. ¿Cómo consideras esto? ¿Es más difícil, sería más difícil trabajar o más inseguro para los periodistas en este sentido? Bueno, evidentemente el conflicto sirio está teniendo muchas dificultades a la hora de cubrirlo. Yo, varios de mis mejores amigos han entrado en Siria de forma clandestina en las últimas semanas. Ahí está el trabajo de Mónica García Prieto, que realmente ha hecho un trabajo fantástico, y otros periodistas españoles que han conseguido, fotógrafos especialmente, que han conseguido entrar, estar unas horas, entrar con lo que se llama la guerrilla siria y poder ver con sus propios ojos lo que estaba pasando, porque hasta apenas hace una semana el gobierno sirio estaba impidiendo la llegada de periodistas de manera oficial, ¿no? Denegaban los visados y esto hacía imposible que periodistas extranjeros estuviesen viendo con sus propios ojos lo que estaba pasando, no solamente en la capital de Damasco, sino también en las ciudades donde hay mayor conflicto, ¿no? Uh-huh. Esto hace que los conflictos sean mucho más difíciles de cubrir, que al mismo tiempo los periodistas tienen que aceptar mayores riesgos para llegar al lugar de los hechos, y al final, pues como pasó en Libia hace unos meses, uh-huh. Ahora en Siria, pues periodistas extranjeros acaban muriendo sobre el asfalto. ¿Cómo se relaciona esto con las informaciones dudosas que han venido por parte de los observadores de la Liga Árabe, que también han dicho que en Siria se vive una situación de normalidad cuando las cifras arrojan justamente todo lo contrario? El problema de las comisiones internacionales que visitan los países es el saber quiénes son los que las eligen, ¿no? Estoy harto. Llevo más de 25 años en zona de conflicto viendo llegar comisionistas, nunca mejor dicho, porque al final acaban también formando parte de una comisión extranjera o internacional, y al fin y al mismo tiempo cobran un buen pellizco económico por ser comisionista, ¿no? Y a mí me molesta mucho que una comisión internacional la encabecen personas, en este caso generales sudaneses que están implicados en atrocidades. ¿Con qué seriedad se plantea una comisión de ese calibre, ¿no? O sea, ¿quién decide que esa comisión vaya encabezada por personajes nefastos como este? Entonces, ha ocurrido en muchos lugares. Al final, los responsables de esta comisión son jueces y parte, y evidentemente, si uno no quiere ver, no ve. Es muy fácil. O sea, yo creo que si una persona que forma parte de una comisión viaja a un país para documentar lo que está pasando en este país, si no quiere ver, no ve. Uh-huh. Y si quiere ver, no tiene más que salir a la calle, buscar los lugares de los conflictos y verlo con sus propios ojos. Eso es facilísimo, porque si lo hacen los periodistas, también lo pueden hacer personas de observadores internacionales. En todo caso, sería una opinión siempre bastante sesgada la que pueda dar la Liga Árabe de lo que está pasando en un país miembro y parte de la Liga Árabe en sí misma. Bueno, se supone que la Liga Árabe está formada por decenas de países que pertenecen a distintas ideologías, y que además podríamos hablar de que hay países absolutamente dictaduras brutales, no solamente las dictaduras que critica Estados Unidos y los europeos, sino también las dictaduras amigas de los estadounidenses y los europeos, como son Arabia Saudí o Kuwait o en otros países del Golfo Pérsico, también dictaduras, no hay que olvidarlo, a los que vendemos muchísimas armas, por cierto, tampoco hay que olvidarlo. Y luego hay países también como Marruecos, que bueno, tienen otros procesos, Túnez, o países incluso que pertenecen a la Liga Árabe, que no son democracias occidentales, pero que tienen amplios, tienen bastante una buena relación con la opinión, con lo que es la libertad de expresión, ¿no? Entonces, claro, cuando uno nombra una comisión, si la idea de nombrar esta comisión es para que dé la razón al gobierno que está utilizando la violencia contra su población, pues simplemente hay que elegir a los candidatos ideales para hacerlo. Si el objetivo de esta comisión es decir exactamente lo que está pasando en este país, simplemente hay que elegir a los candidatos y de alguna manera saber lo que está pasando. Es muy fácil. Está en la intencionalidad de lo que se quiere buscar con esta comisión internacional. Gervasio, tú eres fotoperiodista. Como hemos dicho al principio, has cubierto varios conflictos. Y bueno, recordamos otra vez que ayer murió un periodista cubriendo el de Siria, precisamente. ¿Cómo ves tú la situación actual de los corresponsales? Bueno, siempre ha sido muy complicado. O sea, lógicamente cada época tiene sus periodistas, sus problemas. Y hoy día uno puede pensar que es más peligroso trabajar en Siria que hace unos años trabajar en Irak, pero yo siempre he dicho que en todos los conflictos armados los niveles de violencia, cuando se disparan, las posibilidades de que periodistas o ciudadanos de a pie mueran son muy elevados. O sea, hay que tener en cuenta que al lado de Siria hay un país como Irak donde ha habido más de 200 periodistas muertos. Lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de esos periodistas muertos no eran occidentales, eran iraquíes, con lo cual formaban parte de una lista que quien las conocemos sabemos que esos periodistas trabajaban para agencias internacionales. Los mejores trabajos que se han hecho para en AP, en Reuters, en la CNN, en la BBC, han sido hechos con camarógrafos y periodistas y fotógrafos iraquíes y han muerto haciendo su trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero poco gente por pronto lo hemos olvidado de lo que ha ocurrido. En los Balcanes pasó un poco lo mismo, ¿no? En los Balcanes también hubo decenas de periodistas muertos, muchos de ellos eran balcánicos. En Sierra Leona, en apenas una semana en el año 99, cuando se produjo la ofensiva de la guerrilla sierra leonesa contra la capital, hubo nueve periodistas muertos, uno extranjero y ocho sierra leoneses. Uh-huh. Del extranjero se habló mucho y de los ocho sierra leoneses se habló cero. Eso pasa continuamente. Los periodistas locales son rápidamente olvidados. Uh-huh. Primero porque quizás creemos que sus nombres son difíciles de pronunciar y fáciles de olvidar. Y segundo, porque pareciera que el trabajo de un periodista local tiene menos importancia que el trabajo de un periodista extranjero. Y esto es lo que ha pasado. Si el muerto de ayer hubiera sido un periodista sirio, o hubiera sido un periodista de Bahrein, un periodista de algún país de la Liga Árabe, no se estaría hablando de este tema hoy día. De todas formas, también en los últimos meses pues se vienen escuchando informaciones de que cada vez son más freelance los periodistas que los que son asalariados de algún medio de comunicación. ¿Crees que esto tiene algo que ver en el riesgo que corren al cubrir los conflictos? Bueno, ha coincidido varias cosas. Primero, históricamente, lo digo por experiencia, cuando un conflicto comienza a ser difícil de cubrir y empieza a haber bombardeos, muertos, heridos, y sobre todo si los muertos y los heridos son periodistas, lo lógico, lo normal, es que todo el mundo se marche de ese país. Lo hemos vivido en los Balcanes, lo hemos vivido en Irak, lo hemos vivido en América Central en los 80, y lo hemos vivido en muchos conflictos. Yo recuerdo en la guerra de Bosnia, que pronto hará 20 años que empezó, en marzo, hasta el día 5, día 6 de abril del 92, había centenares de periodistas en Sarajevo. Cuando empezaron a haber periodistas muertos, empezaron a haber bombardeos, se fue diluyendo el número de periodistas y al final incluso la ciudad en mayo, el mes de mayo del 92, quedó sin periodistas extranjeros. Luego un grupo de periodistas, entre los que me encontraba yo, entramos en Sarajevo a finales de mayo, principios de junio del 92 y pudimos, digamos, informar de lo que estaba pasando. En Irak ha pasado un poco lo mismo. El Irak prebélico estaba lleno de periodistas. Cuando han empezado a haber matanzas en el 2004, en 2005, secuestros de periodistas, el número de periodistas se ha reducido dramáticamente, ¿no? Esto pasa siempre y pasará siempre, y tiene que ver, bueno, pues también con la rutina del periodismo. Hoy día también puede ser porque realmente los medios de comunicación no están mandando a nadie. Yo me sorprende que periódicos que dicen que son periódicos de referencia, aunque yo cada vez los de referencia me río más, porque para mí actualmente los periodistas de referencia son muchas veces periodistas freelance, fotógrafos freelance que trabajan con medios pequeños, más que los periodistas que trabajan en medios importantes, supuestamente importantes, no están yendo a estos sitios. Uno por A y otro por B. Uno porque no lo manda la empresa, otros porque no quieren ir porque es demasiado peligroso, me parece muy lógico, y otros quizás porque creen que con internet se puede hacer periodismo. Gervasio, cuando se vive un conflicto armado, cuando se trata de contar un conflicto armado, como medio, como ese canal que hace que llegue toda esa información, en que muchas veces si no quedaría oculta, como estábamos comentando ahora mismo, como canal, ¿qué le queda al periodista? Lo que supone a nivel ético, a nivel anímico, todas esas historias. Me estoy acordando ahora mismo pues de tus trabajos en los Balcanes, en Centroamérica, en África. Después de ver todas esas miserias, todo ese dolor, ¿qué le queda al periodista adentro? ¿Cómo se queda? Bueno, a mí me está pasando estos días algo curioso, ¿no? Yo estoy preparando una macroexposición antológica que se va a inaugurar en Madrid en una semana, después de que me dicen el Premio Nacional de Fotografía, y estoy pasando un poco de revista a toda mi carrera profesional. Estoy incluso releyendo artículos que yo escribí en los años 80 en Centroamérica, en los 90 en los Balcanes, en África. Anoche mismo estaba mirando mis trabajos publicados en Ruanda, en la crisis de Ruanda del año 94, el genocidio de Ruanda, y la verdad es que uno siente mucho dolor a ver cómo los años pasan y las crisis se acumulan, los muertos se acumulan, la incapacidad que tiene Occidente por poner fin al sufrimiento es general. O sea, se sigue haciendo de la guerra un gran negocio, se sigue vendiendo armas, se sigue promocionando a los gobiernos más corruptos, los regímenes más corruptos, más fácilmente de corromper a la hora de hacer negocios de petróleo y de compra de armas y de venta de armas. Y todo esto es lo que está pasando. Entonces, como periodista, ¿qué te queda? Bueno, te queda gritar, te queda mostrar, te queda documentar, te queda ir, ver y contar. El problema será el día que, aunque vayas y veas, no puedas contar. Y me temo que cada vez hay una especie de autocensura en los medios de comunicación que me preocupa muchísimo. Cada vez interesa menos contar las cosas sobre el terreno. Hay una generación de jefecillos de cuarta categoría y de periodistas de quinta categoría que creen, o de chicos o de jóvenes que están en la universidad, que creen que el periodismo se hace a través de un ordenador en casa, y eso no tiene nada que ver con el periodismo. El periodismo hay que ir al lugar de los hechos, sea una guerra o sea lo de tu casa, tienes que ir al lugar de los hechos, embarronarte hasta abajo, meterte a fondo en la historia y contarla con la mejor manera, ¿no? Siempre, con, lógicamente, con la calidad y el compromiso que tiene que tener un periodista con lo que ocurre. O sea, el periodismo, para mí, debe estar siempre al lado de las víctimas. El periodismo debe ser el vigilante del poder y no el amigo del poder. Me temo que en los últimos años, en mi país, España, los periodistas cada vez están más cerca del poder y más lejos de los quienes necesitan criticar y golpear al poder. Y volviendo a la muerte del periodista francés, se contó mediante imágenes, unas imágenes muy duras en las que se veía a Jacquier malherido. No sé, ¿te parece ético que se publique esto así? Bueno, siempre ha ocurrido. Si hay imágenes, se van a publicar. Yo las imágenes que vi, veo que cae un mortero que mata a un sirio, al menos veo un sirio muerto por el reguero de sangre. Me da la sensación de que está muerto y veo como compañeros trasladan el cuerpo del camarógrafo francés y lo llevan rápidamente. Yo recuerdo en el año 89, estamos hablando de hace 22 años, en El Salvador, un camarógrafo holandés también fue herido y sus compañeros lo trasladaron intentando salvar la vida y llegó muerto al hospital. En Sarajevo ocurrió algo parecido. En Sierra Leona, cuando mataron a Miguel Gil y a Cursor, pasó lo mismo en Afganistán. O sea, los periodistas van a seguir muriendo y si hay imágenes se van a seguir mostrando. No creo que se muestren por mostrar o por dar una idea de que esto es una profesión heroica, sino porque, bueno, es parte un poco también del trabajo, ¿no? Si un compañero que está al lado toma imágenes escalofriantes, también sirven de prueba de lo que ha pasado. Y bueno, y dentro de lo que es las reglas del juego, pues hay que evitarlo. O sea, mostrar imágenes que no cuenten nada y que puedan herir o que puedan dañar a la familia, a los amigos, no son necesarias. Pero yo creo que lo que he visto, yo recuerdo cuando José Couso fue herido en el hospital, hotel Palestina en Bagdad, sus compañeros lo trasladaron, lo bajaron al ascensor en una manta, todos vimos el cuerpo de José, su familia los primeros, y bueno, y de alguna manera lo que estaban haciendo sus compañeros era intentar salvar la vida, llegarlo a un hospital para evitar que muriera. Gervasio, para terminar, por lo menos por mi parte, esta entrevista, hace no mucho estuviste en un centro social patrocinado por cierta entidad financiera en Madrid, y cuando se emitió en televisión el programa en el que hacían tus intervenciones en un ciclo de conferencias que se celebró allí, Hubo una frase que no le dejaron meter a un compañero mío que trabaja en dicho programa. Estamos hablando de autocensura, como la censura esta vez vino de fuera. Era esa frase en la que decías que ninguno de los dos partidos políticos está haciendo nada por hacer una ley de memoria histórica de verdad. Nos viene muy a colación porque hemos empezado el día hablando de la memoria histórica y aquí lo puedes decir, Gervasio, no, quiero decir. Si lo he dicho, bueno, no sé en qué programa pasó esto. Incluso la televisión pública española, que van ganando premios, veo que ganan muchos premios últimamente, hacen autocensura, lo cuente sí. Como lo cuente. Fue en la televisión pública española, lo que pasa es que el programa es patrocinio privado. La televisión pública española, pues ya, yo no tienen la más remota idea, pero eso pasa, o sea, se dan demasiados premios a periodistas por hacer obligatoriamente su trabajo sin nada del otro mundo y a veces se olvidan a gente que está haciendo un trabajo magnífico, ¿no? Yo estoy un poquito cansado de que ocurran estas cosas. En todo caso, con relación a la ley de memoria histórica y a lo que se trata, el drama de los desaparecidos en este país, es fácilmente, digamos, lo que yo digo, ¿no? Yo soy diametralmente muy claro. Lo que yo digo simplemente es que en 36 años de democracia, con 36 años de la muerte de Franco, que se cumplió el 20N, el día de las elecciones generales de este país, ninguna fuerza política de este país ha tenido las agallas, el coraje de enfrentarse a este problema. Uh-huh. Ninguna. Y esto da una idea clara de la cobardía de nuestra clase política, encabezada por los dos partidos principales, es decir, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, son los principales, digamos, implicados, son los principales cobardes, y todas las fuerzas políticas minoritarias, incluidos los partidos del nacionalistas de Cataluña o del País Vasco, en donde que nunca sintieron ningún interés, ni Izquierda Republicana, ni Convergencia Unión, ni el PNV, ni otros partidos vascos pequeños, ni siquiera Izquierda Unida tenía interés por este problema. ¿Por qué? No tengo ni idea. Lo único que puedo decir es que llevamos muchos años de retraso y que lo más importante de un conflicto armado, lo más serio de un conflicto armado, la única verdad incuestionable de un conflicto armado son las víctimas. Las víctimas tienen derecho siempre a la memoria, a la verdad y a la justicia. En este país, los políticos de este país, encabezados por los políticos de derechas del PP y de la supuesta centroizquierda del PSOE, han hecho lo imposible para que este tema se obviara y se olvidara. Y ahora mismo estamos en una situación gravísima porque se ha perdido muchísimo tiempo y realmente va a ser muy difícil recuperar no solamente los cuerpos de los desaparecidos, sino identificarlos, ¿no? Quien no lo quiera ver de esta manera es su problema, y si en una televisión pública te censura por decir esto, pues es el problema de la televisión pública. Te digo, no me extraña, porque cosas como estas normalmente hay una tendencia por parte de los editores, por parte de los montadores, por parte de los periodistas a autocensurarse para evitar problemas, ¿no? Ojo, en este caso tengo el contacto es muy íntimo y vino de arriba, ¿eh? Ellos iban a poner esa frase en concreto en el montaje final. Bueno, pero me imagino que si vino de arriba vendría de las personas que luego recogen los premios. Ah, sí, por supuesto, claro. Yo estoy harto de ver estos últimos dos años, no sé, parece que han bañado en oro los informativos de Televisión Española. Vemos incluso a periodistas que yo tenía buena opinión de ellos, como Fran Llorente y otras personas, recogiendo todo el día premios, y sinceramente los informativos de Televisión Española no son para tirar cohetes al aire. Que son algo mejor que lo que había antes, evidentemente, solamente faltaría. Que van a ser mejores que lo que van a haber después, ya lo veremos. Lo que digo simplemente es que cuando se censura, y se ha censurado mucho en Televisión Española, tengo muchos amigos en Televisión Española, sé lo que es la censura y la autocensura en Televisión Española, pues simplemente hay que denunciarlo y decir las cosas claramente. Y también recordar que a veces los directivos que están están al frente de estos informativos están más preocupados por hablar por teléfono con los hombres políticos, con los percheros políticos de este país, que hacer periodismo de verdad. Gervasio, rápidamente, en una semana dices que se inaugura esa gran retrospectiva de tu obra para los que agorasónicos y agorasónicas que viven aquí en Madrid. No, una semana, no, perdonad. En principio se iba a inaugurar una semana porque la exposición estaba planteada para finales de enero, ajá, pero con el cambio de gobierno, con el adelanto de las elecciones, estamos un poco a la espera de que nos digan la fecha. Lo último que sé es que ya hay un secretario de Estado de Cultura, porque no va a haber ministro de Cultura esta vez, y están a la espera de que nombren los nuevos directivos de Cultura. Me imagino que la exposición se va a inaugurar, espero, que a principios de marzo, ¿no? ¿En dónde? En la tabacalera, el antiguo edificio de la tabacalera, que es un edificio semiderruido, pero yo creo que ahí mi exposición va a quedar muy bien. Yo creo que es un lugar muy interesante para ver una exposición de todo mi trabajo, y bueno, y ya os iré informando de las fechas cuando las sepamos. De hecho, es increíble porque la exposición está ya copiada, se está enmarcando, el libro está súper adelantado, solamente falta meter unos textos. O sea, nunca en la vida hemos estado tan bien situados para montar una exposición, y ahora falta la fecha. Pues Gervasio Sánchez, te agradecemos muchísimo que una vez más nos hayas respondido, y esperamos volver a hablar contigo próximamente. Cuando queráis. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. No hacía juego con nada, ¿qué coño sería? Demasiado pequeño para envolver el bocata hasta que ataque el hambre. Demasiado duro para limpiarte el culo sin hacerte sangre. Demasiado rehuso para hacer con tinta por mucha sal que le eches. No es que rechaces leerlo, es que no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Me burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol, y no sirva para hacerse pajas. Y continuamos en La Persiana, y ya es momento de hablar de cultura, y precisamente de cultura creada al calor del 15M. Una de esas iniciativas, una de tantas, es Book Camping, que hoy nos lo va a explicar Carmen, que ya estamos en línea con él. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bien, bien. Gracias. Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿qué es Book Camping? Pues Book Camping es algo curioso. Es ahora mismo es una biblioteca virtual en la red, una especie de conjunto de referencias bibliográficas, contenidos de licencia de distribución libre, pero realmente empezó como una especie de un llamamiento de Silvia Nancares, que se había retirado prácticamente la semana antes del 15M a Francia a escribir. El 15M la pilló allí, y entonces allí un poco aislada del entorno, o sea, simplemente conectada por internet, viendo todo lo que estaba pasando, lanzó una entrada en su blog y un tuit que decía, bueno, ¿qué crees que has leído para llegar a las plazas? O sea, ¿qué libros son los que te han llevado hasta allí, no? Y empezó así poco a poco, y con todo el, digamos, entusiasmo de aquel momento, poco a poco nos sumamos más gente. Dani Gómez, vamos, rápidamente consiguió un dominio, armó la web, yo empecé a contribuir referencias, y ahora mismo Book Camping está en una fase ya un poco más avanzada, en el sentido de que pasado la fase inicial, ya en agosto, septiembre, en un momento dado nos pedían artículos, o sea, referencias, en diagonal nos pidieron un texto escribiendo el proyecto y que les recomendáramos 5 libros, y en aquel momento nos dimos cuenta de que no nos apetecía nada recomendar libros de licencias privativas. Simplemente no nos parecía bien, porque aunque fuese información, sigue siendo un tipo de promoción, ¿no? Entonces, promocionar referencias de pues grupos editoriales, que sabemos que son negocios que apestan, por mucho que nos gusten y por buenos que sean, no nos apetecía. Entonces hicimos una selección de títulos de proyectos editoriales libres, como Hacemos 98, como Traficantes de Sueños, como Spy en Blanc, etcétera. Y ya en agosto-septiembre decidimos que realmente a largo plazo, porque eso es un proyecto a largo plazo, el papel de Book Camping tenía que ser el de promocionar, promover y investigar el ámbito de proyectos editoriales de licencia libre, de libre circulación. Si te parece, nos encontramos. Si te parece, Carmen, antes de continuar con la entrevista, vamos a recordar a los oyentes dónde pueden encontrar la página web de Bookcamping. Es bookcamping.cc. Y ahí me gustaría preguntarte sobre la web, porque veo que está muy bien organizada. Está organizada por estanterías. Tú entras en bookcamping.cc y hay literatura infantil, no infantilona, 27 libros. La ficción supera la realidad. Ficciones, 79 libros. Entonces, expliquemos un poco al oyente qué es eso. Es una recopilación de libros, pero ¿cómo la habéis hecho? Pues básicamente cualquier persona que organice una biblioteca necesita organizarla, y se pensó ya en un inicio que hubiera como unas listas temáticas. La primera fue, creo que la de específico Sol, que eran documentos muy específicos o muy pertinentes a todo lo que fue el 15M, las acampadas en la Puerta del Sol y en todo el estado. Y poco a poco fue surgiendo eso simplemente como una manera de organizarlo, porque nos dimos cuenta, y ahora nos damos cuenta más todavía porque tenemos ya más de 1500 referencias, que no es una cuestión de acumular contenidos. Es en un proyecto así creo que va a ser más relevante la lista de lecturas, la lista de lecturas recomendada, la lista que se haga cada uno personalmente, sus listas de lectura, que lo que puede ser la, digamos, una inmensa biblioteca en la que básicamente te puedes perder. Entra allí y dice, bueno, ¿qué leo, no? Entonces es que más una recomendación que una plataforma donde, pues, quien acuda a esta página web pueda encontrar el libro online, ¿verdad? Es más una recomendación, porque lo que hicimos ahora, en la segunda fase, fue básicamente eliminar cualquier referencia, bueno, no las referencias, pero sí los enlaces de descarga de títulos con copyright. Hay que reconocer que en un principio estábamos un poco dominados por la urgencia por compartir, y evidentemente Bookcamping hubo un momento que parecía libros yonkis o algo así. Pero decidimos que realmente teníamos que apostar por contenidos libres, así que lo que hay de contenido descargable o está legalmente en la web, aunque sea con copyright, o es un título libre. Todo lo demás existe como referencia, pero no se puede descargar. De alguna manera, de hecho, precisamente por esto mismo, con esta nueva idea de Bookcamping, lanzamos una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Goteo, que además se estrenaba al mismo tiempo con esas primeras campañas, con lo cual todo fue un gran experimento, ¿no? Porque se trata de proyectos, es una plataforma de crowdfunding, pero de cofinanciación, digamos, colectiva, pero es muy distinta a las habituales, en tanto que todas sus propuestas son proyectos de cultura libre, infraestructura social libre, etcétera. Deberéis pasaros, están en goteo.org, hay proyectos fantásticos, y nos invitaron a participar allí. Y claro, es diferente porque no es un caso típico en el que tú, digamos, vas a una plataforma de crowdfunding y apoyas, pues, la publicación de un libro o la financiación de un corto, un cortometraje, donde hay como un producto final, ¿no? En este caso estamos hablando más de vincular a la gente a un apoyo de la cultura libre del procomún. O sea, y de hecho, la gran noticia que tuvimos fue que ahora en diciembre cerramos la primera fase de la campaña con éxito. O sea, pudimos conseguir la financiación mínima que necesitábamos. Esto fue un... O sea, evidentemente es fantástico poder contar con esta suma de dinero para poder mantener el proyecto y ampliarlo. Pero sobre todo ha sido un éxito social. Es decir, o sea, no solamente tenemos un público, sino que no es un público pasivo, es una comunidad de gente que se ha volcado con esto, ¿no? Que es el gran éxito de esas iniciativas. Y seguimos de campaña. De hecho, hasta el día 21 de enero estamos en la segunda fase de la campaña de crowdfunding en Goteo, y vamos a ver cómo va. Sí, se puede ver en la página web, ahí está a la derecha, que lleváis ya unos 7.181 euros, pero como ya habéis superado el mínimo, esos 5.160 ya los vais a conseguir. ¿A qué destinaríais ese dinero? Pues esto va precisamente para conseguir infraestructura web autónoma, en el sentido de que ahora mismo estamos básicamente, la página se sirve desde el servidor personal de nuestro desarrollador, de Dani Gómez. Lo que queremos hacer es tener nuestro propio servidor autónomo y llevarlo de esta manera. Que también hoy en día estamos en una fase peculiar, ¿no? Porque hemos visto, en paralelo a todo lo que ha estado pasando desde Egipto hasta Sol y hasta Occupy Wall Street, hemos visto que, bueno, todo lo que contamos como parece que viene como dado, ¿no?, de la red, realmente son servicios que se pueden interrumpir en cualquier momento. O sea, no sabemos en qué momento X páginas en Google van a no ser disponibles, o y ahora con la ley SINDE, sobre todo, en qué momento alguien va a cerrar el acceso a tal o cual página, o qué servicio se va a interrumpir por una orden gubernamental. Hemos visto que no se ha hecho con éxito, pero sí se ha hecho. Entonces hay varias propuestas que buscan, digamos, otras alternativas. Y en ese sentido queremos tener esa independencia. Uh-huh. También tenemos varios proyectos de investigación que estamos llevando a cabo ahora mismo. Uno de ellos hemos formado un grupo de trabajo en Media Lab Prado, donde precisamente queremos investigar esto. Investigar qué puede ser un modelo de negocio o cuál va a ser la estructura de una... de un entorno editorial en la red, en el mundo de las ciencias libres. O sea, ¿qué formatos puede haber allí? ¿Cómo puede funcionar esto? Porque quizás os deis cuenta de que en todos los sectores quizás sea el que menos ha avanzado en ese terreno. Y ahora que estamos ya con el libro electrónico, pues hay muchas preguntas que hacerse. Para empezar, ¿qué es un libro, no? En ese contexto, sabemos que un disco ya no es un disco. Un disco es un playlist, es otra cosa. O sea, ya no queremos un formato físico. Para ir terminando, Carmen, disculpa, para ir terminando, ¿qué papel crees que jugaría Bookcamping en el contexto del auge del libro electrónico? Pues nos queremos imaginar como una especie de pequeño think tank, un pequeño entorno de investigación y promoción de esto. Promoción de títulos libres, investigación en posibles modelos de distribución, de publicación, edición y promoción. Vamos, como algo tangencial. O sea, evidentemente alguien algún día dará con un buen modelo de negocio y esto va a avanzar, pero nos interesa más esta faceta un poco más experimental, ¿no? Uh-huh. Y mantenernos allí. Evidentemente seguiremos necesitando financiarnos para esto, pero creo que daremos con formas de hacerlo. Pues, Kemen, ya tenéis ese mínimo de 5.160 euros. Esperemos que podáis llegar al óptimo para poder seguir sacando adelante este proyecto. Muchísimas gracias por haber respondido esta tarde la llamada de La Persiana. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo y hasta la próxima. Revolución binaria. Y llegamos a esta revolución en binario para hablar de estos unos y estos ceros que siempre nos acompañan. Y vamos a hablar también de cómo las conexiones internet y demás acabaron confluyendo en este movimiento llamado 15M para acabar hablando de la reunión Mumble o Mumble, como se diría en español así castizo. Y es que, pues como hemos podido ver en madrid.tomalaplaza.net, a lo largo de este periodo de insurrección desde Islandia hasta los últimos levantamientos en Rusia y Hungría, si algo ha quedado patente es el avanzado estado de descomposición de los sistemas políticos y sus mecanismos de representación, así como su servilismo al comando capitalista. Y en el otro aspecto, pues cómo se puede llegar a edificar alternativas de forma espontánea a nivel internacional, que es lo que trae de interesante este Mumble. Estamos entrando en lo que hablamos y os contamos de qué tratan estas reuniones internacionales, qué acuerdos están alcanzando, intentando conectar con Internacional, con Javi en concreto de Internacional, que nos lo iba a contar. Entre medias, pues os decimos que ya se está hablando de dos grandes movilizaciones para el 12M y el 15M a nivel mundial. El 12M sería sábado, el 12 de mayo, y el 15M, por tanto, martes, ¿verdad? Sí, el sábado 12M se plantea como un día de movilización global en el que volveremos a salir a las calles, ya sea para tomar las plazas o bien para llevar a cabo acciones concretas en los territorios que efectúen la potencia de manifestaciones multitudinarias. Y por el contrario, en el 15M se piensa como una jornada de acción global, interviniendo sobre los flujos de capital y de movilidad, al mismo tiempo que se lanzan coordinadamente acciones que lleven al mundo a empezar a caminar en una nueva dirección, como ya se lleva haciendo pues en estos últimos 8 meses. Se trata, pues como exponen aquí en madrid.tomalaplaza.net, de construir un nuevo imaginario que permita definir nuevas relaciones humanas, económicas, sociales, que proporcionen la transformación de las relaciones de fuerza entre gobiernos, mando capitalista y sociedades. para la dinamización de este proceso se ha convocado una asamblea bilingüe, en inglés y en castellano, en Mumble, el sábado 28 de enero. Queríamos, para que os explicase lo que es el Mumble, contactar con Javi, pero no ha sido posible. En todo caso, a través de madrid.tomalaplaza.net, si accedéis a esta reunión Mumble, tenéis exactamente en qué horario se va a realizar, es decir, es el sábado 28 de enero. Para los que nos escucháis desde España, desde aquí, es a las 7 de la tarde, no, perdón, a las 8 de la tarde, 7 si estás en Canarias. O en UK. O en UK o en Portugal, por ejemplo. Y bueno, pues si por ejemplo estuvieseis en la costa oeste de Estados Unidos sería a las 11 de la mañana, y si estuvieseis en el Cuerno de África sería a las 11 de la noche. Y si entráis en esta noticia en la que os explican qué es esta reunión de Mumble, podréis ver al final un link que os lleva a la página web takethesquare.net, y ahí podéis ver un vídeo en el que os explica muy bien explicado pues cómo utilizar este Mumble para llevar a cabo una super mega conferencia entre pues todas las personas que se reúnan pues en cada uno en su franja horaria. Y parece ser que no podemos conectar con Javier de Comisión Internacional. Intentaremos de todas formas ir en estos días previos a ese 28 de enero donde se realizará la gran reunión Mumble, ir tratando de conectar con más gente de internacional. Con más gente internacional que nos vaya contando cuáles son los avances, así como titulares, aunque sean todavía muy prematuros. Podemos decir que, por ejemplo, ya hay acciones pensadas para la Bienal de Berlín, por uh-huh. ejemplo. Hay una serie de actividades paralelas pensándose. Para el 15 de enero también hay movilizaciones convocadas en todo el mundo que podéis uh-huh. consultar. Y bueno, que toda esta toma de decisiones no es algo externo a vosotros, sino que podéis participar gracias a Mumble. Así es, a lo mejor podemos hacer una carrera hacia el Mumble como hicimos con las marchas, por ejemplo. Ir desgranando poco a poco las informaciones que nos vienen llegando, ¿verdad? Bueno, pues, si ya fue difícil conectar con las marchas, que estaban todas aquí, bueno, como empecemos a hacer una ronda de corresponsales por todas las plazas del mundo, bueno, todo es un reto, todo es planteárselo, la verdad. Y dicho esto, vamos a nuestra siguiente sección. Ruedas por pies. Y va llegando el momento de la mano o de la oreja de Steppenwolf, con ese Born to be Wild, de conectar ya con Carlos Rodrigo, que está al otro lado del teléfono. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Feliz año nuevo, Carlos, ¿eh? Igualmente, feliz año. Feliz año del dragón, estábamos diciendo antes. Madre mía, vamos a echar fuego, ¿no? Nos están preparando desde China, sí, para echar fuego. Están echando picante extra. Hay que estar preparado. Bueno, a nosotros ya Rajoy ya nos ha puesto en alerta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que la primera noticia del año, la verdad es que la clava, bueno, la verdad es que Gerardo María ya lo veníamos viendo, ¿no? Desde los anteriores programas, que se veía venir el recorte en dependencia y pues ya ha llegado, ¿no? Se han paralizado, creo que son algo más de 165.000 expedientes que afectan a dependientes de grado leve y moderado, que, bueno, en comunidades, por ejemplo, como en Castilla-La Mancha y en País Vasco, sí estaban ya recibiendo las primeras ayudas, pero que ya han anunciado Ana Mato, Soraya Sáenz de Santa María y Rajoy, que se acabó el jaleo. 16.000, en concreto en la Comunidad de Madrid, son las personas que se van a quedar sin esa ayuda. ¿Te has visto afectado, Carlos? Pues mira, ahora es que los reyes de Aguirre sí me han traído ya por fin, hoy justo, de hecho esta mañana, ha venido por primera vez la persona que me va a echar una mano. Y bueno, pues si os puedo decir que la verdad es que, bueno, el trato personal obviamente maravilloso, ¿no? Una persona muy atenta, y nos estamos ahora coordinando entre ella y yo para las horas de atención, ¿no? Así que la verdad es que, mira, los reyes sí que nos han dejado aquí una ayuda que, bueno, no cubre la necesidad real, pero oye, que menos es nada, ¿no? Recordémoslo para las orejas. ¿Qué es lo que, cuántas horas a la semana se te asignan de esta asistencia física? Es decir, que alguien vaya a tu casa a echarte una mano. Son 3 horas a la semana. las que me han concedido aquí yo con la persona que ha venido, pues las vamos a usar por las mañanas, una horita martes, miércoles y jueves, y la verdad es que, pues mira, justo con estas cosillas que nos vayan surgiendo, Gerardo María, pues ya también tenemos para ampliar ahí el Ruedas por Pies, ¿no? Ya os contaré cómo vamos yendo, porque la verdad es que una cosa muy ya con el trato y tal, pues ya es una nueva aventura que se abre, ¿no? Que también es esa experiencia de conocer a una persona en un contacto tan tan íntimo contigo, ¿no? ¿Cómo se llama? Teresa. ¿Qué habéis hecho hoy? Por ejemplo, Teresa y tú habéis estado una hora, entonces. Sí, pues nada, hoy al principio, pues conocernos un poco, familiarizarnos sobre todo con pues las ayudas técnicas que tenemos, pues la grúa para las movilizaciones, también una ducha de baño que no es la típica, pues en la que voy habitualmente, ¿no? Y nada, pues hemos estado recogiendo un poco la habitación que estaba hecha un desastre. Y otra cosa más, Carlos. Bueno, de hecho, tu habitación estaría hecho un desastre porque anoche te acostaste tarde, lo sé yo. Sí, la verdad es que sí que tenía un poco ahí esos nervios y estaba súper desvelado toda la noche. Noche toledana ahí velando sí, armas. Sí, la verdad es que sí. Eso es una cosa que hay con las emociones, hay siempre el sueño como que se me va un poco. A mí también me pasa, ¿eh? Que si yo sé que estabas despierto es porque también lo estaba yo. En todo caso, Carlos, bueno, sabes que nos hemos cambiado de local, que ahora ya no estamos en la calle Montera, de tan infausto o tan difícil acceso para una persona con movilidad reducida. Estamos ahora en un localazo con un ascensor montacárguico enorme donde te entrábamos una silla hasta dos, y sin barreras arquitectónicas entre medias. ¿Cuándo te vienes a hacer la versión aquí en directo? Pues mira, yo creo que el próximo jueves podemos estar ya allí, ¿no? Yo creo que es lo suyo, ¿no? Que ya te vengas, veas aquí el trabajo. Sí, la verdad es que tengo muchas ganas. Es otra gran alegría, Gerardo, la verdad, que el local sea accesible, porque ya ves tú, ahora pues cambia también mucho las cosas, ¿no? Ya os voy a ver las caras, chicos. Además, ya nos contaste en Twitter que vas haciendo promoción de la persiana por ahí, ¿verdad? Ahí me hicieron el otro día un tuneo en las ruedas, las compis del barrio. Sí, sí. De todas formas, espero que cuando nos veas las caras no salgas corriendo con esas ruedas por pies que tienes. No salgas a toda rueda derrapando. Porque además, mira, el otro día puse a prueba la batería al nivel máximo, Gerardo María, y hicimos Sol Barrio del Pilar andando, unos cuantos locos. Y muy bien, la verdad es que también quería destacar un poquito eso, que jolín, han dejado toda la castellana, han eliminado bastantes barreras, que como siempre estamos ahí dando caña y tal, pues también, oye, las cosas que se hacen bien, pues decirlas. O sea que, bueno, y es cuesta arriba, ¿eh, nene? Eso... Sí, no, fue, joder, pues sí, estuvimos 2 horas y 15 ahí. Sí, sí, porque te digo que yo a veces me la echo corriendo la castellana para arriba y es dura. Hay que aprovechar ya además el último solecito, que madre mía. Y Carlos, ¿qué más noticias has visto que te hayan llamado la atención en relación con la dependencia? Bueno, estamos pues eso, principalmente un poco a la espera de estas medidas de Rajoy y tal, bueno, a la espera de nada, porque más claro el agua. Y sí, a ver hasta qué punto María Gerardo pues no se ven afectadas también en mayores retrasos o en reducciones de horas de asistencia, ¿no? Que en principio parece que no, pero la verdad es que el gobierno confianza mucha no nos da en este aspecto. Una de las principales objeciones que se están elevando desde las asociaciones de gente que sufre dependencia o de sus familiares, es que esas catalogaciones entre leve, moderada y severa, en cuanto a lo que dependencia se refiere, en algunos casos cambian muy rápidamente. Es decir, claro. En caso de esclerosis lateral múltiple, por ejemplo, o en unos meses puede haber un gran cambio en la necesidad de esa ayuda. Mira, son tantos datos también con la ley tal que exacto no lo sé decir. Creo que cada 2 años puedes solicitar una revisión, pero claro, en enfermedades, pues como tú bien dices, Gerardo, una esclerosis lateral, pues la degeneración en 2 años pues es mucho mayor, ¿no? Y cualquier enfermedad degenerativa, pues igualmente es ese tiempo. Y sobre todo, clasificaciones que están hechas, pues ya hablábamos hace, bueno, el año pasado, que, es, que queda muy bien decir esta frase, sobre que son clasificaciones que están hechas pues muy tirando a lo bajo, ¿no? O sea, no haciendo un análisis real de las necesidades de cada persona, ¿no? Pues Carlos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en La Persiana, en tus ruedas por pies, que son también pues nuestros ojos y nuestros oídos, pues de esa realidad que contemplas tú desde ese punto de vista tan bajo. Recordamos el nombre de tu blog, ¿verdad? Ruedasporpies.com, ¿es? ¿Tal cual? Punto O, pues me queda en blanco ahora mismo. ORG, ¿no? ORG, sí. Punto ORG. Ruedasporpies.org. Recordamos ese blog para que os podáis acercar ya directamente de la mano de Carlos a cómo ve la realidad de esas ruedas que llevan su agitada cabeza de un lado para otro. Y también los oyentes que sepan que en cualquier momento, pues a través de Twitter, del hashtag de La Persiana o Ruedas por Pies, también para buscar un poco esa comunicación con ellos, que nos pueden hacer llegar cualquier duda, cualquier vivencia que ellos tengan también, pues para compartir, ¿no?, en este espacio que gracias a vosotros pues tenemos siempre abierto, ¿no?, para la discapacidad. Para acabarte la promo, Carly Ruedas con K y EY, Carly Ruedas, ¿no? Carly Ruedas. Carly Rueda, pues sí. Eso. Pues Carlos, te vemos la próxima semana aquí en La Persiana, en directo ya, en persona. Muy buen fin de semana para vosotros. Lo mismo digo, un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Qué gustito, María, volver a estar haciendo La Persiana. La verdad, como decíamos al principio, teníamos ganas ya de volver a estos micrófonos, aunque estén localizados en un nuevo sitio, pero siguen siendo los mismos micrófonos. Teníamos mono. Sí. Teníamos mucho mono, mucho un síndrome de abstinencia radiofónica acusado, que nos ha tenido, bueno, con sudores fríos y mal viviendo en las esquinas, hablándoles a las plantas y a las farolas. Y a las basuras. Como si fuesen micrófonos. Y además, pues hoy ha sido La Persiana la encargada de cortar la cinta aquí en nuestro nuevo local, pero a partir de mañana vuelve la programación habitual, con cambios también, porque podréis escuchar El Barrio Canino, después podréis escuchar El Agora Pulp, que se mueve del sábado al viernes, y luego pues volvemos el martes con Pan y Circo, con La Soleada Verde, con La Persiana otra vez. Pan y Circo se viene a los jueves, creo. Perfecto. Creo. Gran puntualización, eso es. Vale, pero van a ir volviendo todos los programas, pero ya sabéis que nosotros somos el alfa y el omega de Agora Sol. Deciros que a pesar de que estamos aquí a gusto, que estamos como Dios volviendo aquí a la sintonía de Agora Sol, a mí me gustaría estar ahora mismo en la sala Joy Slava. Igual que vamos a ir el martes a ver a Fernando. Ahora mismo, esto que suena, que es Pony Bravo. Qué buenos son, ¿eh? Son la leche. Están tocando ahora mismo en la sala Joy Slava. Y nos lo estamos perdiendo. Pues fíjate. Y seguramente no nos esté escuchando nadie porque estarán todos ahí votando al ritmo de estos sevillanos locos que hacen música de frontera Tex-Mex. Pues nos van a cerrar la persiana Pony Bravo, ¿verdad? Pero vamos a saludar a Fossi, que estuvo en la técnica también cortando esta cinta de Agora Sol. Cortándola ahí. Cortando la técnica. Fino. Así que os esperamos la próxima semana, el martes. Echemos la persiana. Caballero, yo no le temo.